En Onda Cero, La Rosa de los Vientos con Bruno Cardeñosa. Manifesté en contra de la idea del macho alfa, una expresión que viene del griego y que se acuñó en el estudio de la naturaleza para describir a los líderes de las manadas de lobos. Lo que dije es que estoy en contra del que va de fuerte y es machista, y no voy a pedir perdón por ello. Lógicamente, la mayor parte de las respuestas fueron positivas. La gente está a favor, eso sí, la gente que está en contra de esa y son intolerantes, y no hay que esconderse entre ellos. La culpa la tienen mensajes como este, que se puso en una red social, en público inmediatamente después de decir aquello, y que va dirigido a mí. Decía lo siguiente: tú si eres una basura si piensas eso, maldito acomplejado de mierda, ojalá te mueras sin dolor, pero muérete ya, hijo de eso. No merece muchos calificativos, pero sí da horror que se haga eso y se digan tales barbaridades en público. Algunos han confundido la libertad de expresión con la potestad para desear la muerte de alguien. Esto es La Rosa de Vientos. Tenéis una etiqueta en Twitter, Almohadilla Rosa Vientos, Almohadilla Rosa Vientos. Estaremos hasta las 4 de la madrugada, desde ahora mismo, los sábados, entre la 1 y las 4 de la madrugada. Y atención, tomad nota, porque mañana estaremos entre la 1 y media y las 5 de la madrugada. La Rosa de los Vientos entre la 1 y media y las 5 de la madrugada. Hoy entre la 1 y las 4 de la madrugada, mañana domingo entre 1 y media y 5 de la madrugada. Saludos de Bruno Cardeñosa en nombre de todo el equipo que hace posible este programa, pilotado en la parte técnica. Al frente está Miquel Jurado, en la codirección Silvia Casasola y en redacción y producción Javier Sevillano. Comienza la Semana Santa y hoy os vamos a contar qué pasó después de la muerte de Jesús, las apariciones y misterios que se generaron entonces y que tienen mucho que ver con el origen del mundo cristiano. Será, por supuesto, un especial esta noche en el Círculo Secreto. Y en materia reservada será protagonista un personaje del que aquí hemos hablado mucho. Él es Julian Assange. Insisto, que hemos hablado mucho de él, del tiempo en el que el espionaje electrónico, este tiempo, ha provocado que se sepa todo sobre cada uno de nosotros, pero que ha provocado también que existan más libertades. Pero esas libertades dicen que han podido pues ser un poco... Se han podido zanjar, esta semana, zanjar, entre comillas, porque ha sido detenido Julian Assange. Fernando Rueda, muy buenas. Hola, muy buenas. Fue el hombre que nos abrió los ojos sobre las violaciones de todas las normas llevadas a cabo por el ejército estadounidense en Afganistán e Irak. El espionaje a políticos o los métodos ilegales de la CIA para entrar en ordenadores y teléfonos. Tras 6 años encerrado en la Embajada del Ecuador en Londres, ha sido detenido, sacado a rastras por la policía inglesa. Os contamos su historia, sin ocultar luces ni sombras, con todos los hechos, para que juzguéis vosotros, ya mismo. Y hay mucho que contar sobre Wikileaks, sobre Julian Assange, sobre el hombre que lo ha cambiado todo. Ha sido detenido, se encontraba desde hace 7 años encerrado en la Embajada de Ecuador. Vamos a escuchar cosas muy interesantes esta noche en La Rosa de los Vientos, esta noche en Materia Reservada. En donde también tendremos juicios a la historia con Ana María Vázquez Hoy, señales del fin del mundo, la despoblación con Javier Sevillano, y también conoceremos una expedición que se va a conocer algo más sobre los polos y que va a empezar dentro de muy poquitas horas, y van a ser 365 días. Es una expedición de Greenpeace contra el cambio climático. Vamos a estar con Greenpeace, con la gente que nos va a comentar qué es lo que se va a hacer, qué es lo que se va a proponer y qué sitios se van a descubrir. Y en la cara B, esta noche también tenemos a una artista, H, una artista cuyos dibujos críticos y divertidos están en forma de libro, un libro que se acaba de publicar que se titula Capitalismo. Y pistas, pistas para conocer al personaje oculto de esta noche, pistas que son las que vienen a continuación. Pistas que nos ofrece Silvia Casasola. Hola, buenas noches, Bruno. Buenas noches, Fernando. Hola, buenas noches. Y buenas noches a nuestros queridos y fantásticos oyentes que una vez más nos han guardado fidelidad a la hora de las preguntas que les hacían el Estudio General de Medios. ¿Escucha usted La Rosa de los Vientos? Pues sí, lo escucho y hemos tenido unos datos muy estupendos. El sábado genial y el domingo tres cuartos de lo mismo. Con lo cual, muchísimas gracias a todos los colaboradores y ojalá sigamos muchos años porque gracias a vosotros estamos aquí. Ya estamos viejunos, pero oye, la experiencia también es un grado, ¿no? Bueno, tú estarás viejuna. Y tú también. Los demás, y tú también, pero bien conservado. Que por cierto, en ese GM, en ese Estudio General de Medios, la audiencia, estamos líderes de 2 a 2 y media, de 2 y media a 3 líderes nacionales, y eso es muy difícil en un GM, y La Rosa de los Vientos lo consigue aquí en Onda Cero. Exactamente. Bueno, pues vamos rápidamente con las pistas. En esta pista, en inicios de Semana Santa, no tiene nada que ver con la religión, pero sí yo creo que es algo que os va a gustar. Bueno, en el concurso de hoy las protagonistas van a ser mujeres españolas, pero mujeres cineastas, directoras de cine. No son tantas las valientes que se ponen detrás de una cámara y hoy vamos a recordar tres nombres muy importantes. Y aquí va la primera pista. ¿De quién hablamos si comenzó a grabar sus primeras películas con una cámara de 8 milímetros siendo una niña? Sí, tal cual, como Spielberg. Como empezó Spielberg, así empezó nuestra protagonista de hoy. Y las opciones que os damos son Isabel Coixet, Icíar Bollaín y Leticia Dolera. Ya sabéis que en rosa.vientos@onda0.es o en Twitter con @rosavientos nos decís cuál de estas tres cineastas puede ser el personaje que se esconde en nuestro concurso y el que gane o la que gane recibirá un detalle del programa. Así que venga, rápido a participar. Participar, si queréis, con almohadilla Rosavientos, como en todos los temas que vamos a tener en este programa. Comenzamos La Rosa de los Vientos, arrancamos ya mismo cuando son la 1:10. La Rosa de los Vientos, con Bruno Cardeñosa. Materia Reservada 2.0. Fernando Rueda, muy buenas, ¿qué tal? Hola. Que te estaba presentando todo con el micrófono cerrado. Tengo aquí delante una cosa. Parece nuevo. Un libro que pone Wikileaks, el líder de Wikileaks, y Julian Assange. Se acaba la historia, ¿no? Le han cortado las alas. Bueno, seguramente se las cortaron. Ya. Tú fíjate cómo ha cambiado. Te recuerdo que en el año 2010 la revista Time lo elegía como hombre del año. La revista Time no es sospechosa de muchas cosas. Lo elegía el hombre del año y el jueves vimos las imágenes en televisión de un tipo que era guapetón y tal, y le vimos con una barba blanca, parecía el abuelo de los Picapiedra, con coleta, desmejorado, que le llevaban la policía inglesa transportado como he leído que decir como un cordero, decían en algún sitio de esto. Bueno, el hecho ha sido que Julian Assange tenía asilo diplomático, empezamos por lo más novedoso, tenía asilo diplomático en la Embajada del Ecuador y recibido en junio de 2012 y bueno, pues le ha quitado el asilo diplomático. Luego podremos hablar, pero ha habido un cambio de presidente y del presidente Correa, que se lo dio, y que le dio no solamente el asilo diplomático, sino que le dio la nacionalidad ecuatoriana, es decir, que es ecuatoriano. Julian Assange, ahora hay otro presidente y las cosas han cambiado rotundamente. En estos momentos está en prisión, pendiente del proceso de los procesos judiciales. No. ¿A dónde? ¿Procesos? ¿A Estados Unidos? No. Esto es como algún... Procesos que en algunos casos, el de Estados Unidos, sigue siendo secreto. No se sabe su contenido. No. Vamos a ver. Lo que se sabe es que tiene que cumplir, seguro que va a cumplir, un año al menos de condena por huir de la justicia inglesa cuando estaba en libertad bajo fianza. Después hay que recordar que el proceso que generó todo este follón, que era, digamos, el pretexto para poder haber acabado en Estados Unidos, eran las dos denuncias por violación que tuvo lugar en Suecia. Suecia era el que pedía inicialmente la extradición de Assange. Lo que pasa es que con todo este tiempo, al final pasaron un poco y se archivó el tema. Lo que no se sabe ahora es si lo podrán volver a poner en marcha. Por lo visto sí, que comentaban eso, que se puede reanudar una vez que cambiara la situación como ha sucedido. Con lo cual, digamos que lo que hay es la condena, el juicio con condena segura en Gran Bretaña, el posible juicio y, por lo tanto, extradición a Suecia y, como decía Bruno, acabando en el tema del espionaje, en la acusación supuestamente de espionaje en Estados Unidos. Que eso sí, ahora se dice en lo de los 5 años, pero evidentemente podría llegar a ser al menos hasta los 20 años, que es lo que había. Y en Estados Unidos también se comentaba, ¿no?, que había dos opciones. Creo que la abogada de él decía que iba a intentar argumentar en todo momento su defensa por la libertad de prensa, pero que, por otro lado, en Estados Unidos lo que estaban diciendo es que a lo mejor no lo enfocaban por ahí, sino que lo enfocaban como que había obligado a Manning a que consiguiera una contraseña y una serie de información restringida para que pudiera acceder Assange a esos archivos que fueron tan importantes, y como ese cuando el helicóptero de los estadounidenses estuvieron acribillando a civiles iraquíes y algún periodista, bueno, pues esos archivos que al final le filtró Manning, y decían que a lo mejor lo enfocaban por ahí. Ya, podría ser por ahí. Yo sí que ya también mencionó varios caminos. Sabemos que puede estar un tiempo en Londres, en el Reino Unido, y ahí se pueden dividir en dos posibles rutas. Una hacia Suecia, no tiene mucho que hacer los procesos judiciales que están en marcha en Suecia. No están en marcha, no hay ninguna en marcha. No parece que vayan ninguno a prosperar. Puede prosperar más el de Estados Unidos, pero será extraditado a Estados Unidos con el riesgo de, primero, tortura, luego de que se le pida poner a muerte, pues seguramente no. Vamos a ver. Creo, ¿eh? El presidente de Ecuador, el actual, Lenín Moreno, ha garantizado que hay un documento firmado por Gran Bretaña, que, por cierto, es un documento que se firma, que hay muchos países occidentales que ya lo obligan. No puedes transferirlo, no puedes extraditarlo a un país al cual le vayan a torturar o le ejecuten la pena de muerte. Lo de la tortura es una cosa muy limitativa, muy, muy difícil de explicar, ¿no? Porque existe la tortura psicológica y todas estas cosas. Pero lo de la pena de muerte hay que darlo absolutamente por descontado. Aunque era una de las cosas que Assange decía al principio para dar a justificar entrar en la embajada, y era que en Estados Unidos le podían condenar a muerte. Yo eso claramente lo parece que no está, digamos, dentro del terreno se descarta, ¿no? De juego. Lo que pasa es que esto produce una cosa que entra un poco, digamos, en un terreno escabroso. Es el terreno de... Parece ser que cuando le detienen en la embajada, entra la policía inglesa a detenerle. El propio Assange habla de y grita, esto es ilegal, esto es ilegal. Esto no se puede hacer. WikiLeaks dice que ha sido una detención ilegal. Digamos que hasta ahora, después de hablar, yo he hablado con mi profesora de Derecho Internacional de cabecera, que es Pilar Rangel, y le he consultado algo que yo había visto, y es que realmente el asilo diplomático lo concede Ecuador y lo niega Ecuador. Y por lo tanto, ante la posibilidad de que él no se quisiera ir, porque de hecho no quería salir, no quería abandonar la embajada, pues él, el embajador, permite que entre la policía y que se lo lleven. Eso todo, esa actuación está estrictamente legal. Todo o sea, eso. O sea, que tu asesora en Derecho Internacional ha dicho que eso se puede hacer. Eso, que legalmente... Eso es legal. Ahora bien, será legal. Eso. Pero no es habitual, es una brutalidad que entre una policía extranjera, porque en una embajada es una policía extranjera, en un sitio es casi una invasión de territorio, porque eso la embajada es absolutamente territorio del país, en este caso de Ecuador, pero alguien le ha dicho en Ecuador, el presidente en este caso, ven, invádeme. Es que es algo que es lo que quería decir, que dejando claro la legalidad, lo que no suele hacer nunca, miento, lo que suelen hacer en casos muy puntuales los países es a que policía local entre en su embajada. Eso es algo que suele ocurrir en situaciones gravísimas. Es decir, que al final bueno, este era un solo hombre que podían haberle sacado ellos. Es decir, eso te iba a preguntar yo, que a lo mejor... La seguridad de la embajada le podía haber dicho... Pues, le expulsamos de aquí, ya no puede seguir viviendo aquí. Y es algo que habla mal, desde mi punto de vista, porque lo he contado en otros casos, habla mal del país que lo acepta. Es decir, y el que lo hace. Claro, también. Sí, no, también. Y claro. El que lo permite. Claro. O sea, habla mal de todos. Creo yo que claro. Todos. Vamos a hablar de los presidentes y expresidentes. Vamos a situarnos en Ecuador. Esto ocurre en la embajada de Ecuador, en donde le habían concedido en Ecuador asilo político a Sánchez. No podía salir del país, pero estaba en la embajada desde hace 7 años. El asilo se lo había concedido Correa, Rafael Correa, cuando era presidente de Ecuador. Eso es. Cuando era presidente de Ecuador tenía un vicepresidente que era Lenín Moreno, ahora es el presidente. Pero Correa ha acusado totalmente a Moreno de traidor y lo que le faltaba era lo que ha ocurrido. Él defendía a Correa. Pero le ha acusado de traidor porque Lenín Moreno ha acusado a Correa de corrupto, de haberse llevado todo, hasta tal punto que Correa está viviendo fuera de Ecuador. Claro, está viviendo en Bélgica. Claro. Y hay que decir que se llevan a matar. Que en los papeles de Panamá, que tantos han mencionado, aparecía el nombre del actual presidente de Ecuador porque tenía unos pisos, unos chalets, unas viviendas compradas en España con dinero que se encontraba en un paraíso fiscal. Un paraíso fiscal había comprado a través de esa empresa que estaba en ese paraíso fiscal, en las Islas Vírgenes o en no sé dónde, pues había comprado esos apartamentos y esas viviendas. Claro, pero Lenín Moreno por eso acusa a Sánchez de que eso de muchas cosas, ¿no? Es que hay un cambio de situación. El presidente que le acoge, porque entra en junio de hace 7 años entra en la embajada, a los dos meses le da el asilo, después le da la nacionalidad y le apoya abiertamente, es Correa. ¿Y qué es lo que pasa? Que hay elecciones hace dos años y cambia toda la situación. Y entonces, a partir de ahí, empiezan los problemas. Primero, porque se produce, evidentemente, un enfrentamiento que ya has contado y no voy a entrar más, en el cual interviene Wikileaks. Es decir, Wikileaks incluye todas esas cosas que tú has mencionado, las incluye y apoyando al presidente Correa. Y entonces el presidente dice, jopeta, yo estoy apoyando a Assange y está apoyando a mi enemigo. Eso primero. Segundo, coincide con que estando en la embajada, Wikileaks sigue sacando informaciones. Es decir, Wikileaks nunca ha parado de sacar informaciones. Entonces, sigue sacando informaciones sobre... Ya ha sacado información sobre el Vaticano, ha sacado información sobre la CIA, que fueron aquello tremendo, ha sacado... Sí, y porque entonces, mantiene contacto. Assange, claro, sigue manteniendo contacto con su grupo. Claro, y ha sacado informaciones de apoyo, por ejemplo, a los independentistas de Cataluña, ha sacado una serie de cosas. Y todo esto, ¿qué es lo que ha provocado? Quejas y protestas de todos los países afectados. ¿A quién? A Lenín Moreno. Diciéndole, oye tío, que tú estás protegiéndole a este. Segundo, deciden ponerle, que yo creo que esto fue una piedra bien tirada, porque era la piedra que realmente al final molesta, como tenían problemas con él, le ponen lo que ellos llamaron un protocolo de convivencia. Este protocolo de convivencia, perdón que me ría, es en octubre de 2018, y es que ponen unas reglas internas. Ya con Lenín Moreno. Sí, claro, todo en este proceso. Y le ponen unas reglas, entre las cuales la más llamativa es que le dicen que se tiene que encargar de su cuidado personal. Es decir, que tiene que lavar, limpiar su propio baño y preocuparse de la higiene del gato. Dale. Y además le dicen que si no se ocupan, pues que se desharán del gato. No, y que pague sus gastos, ¿no? Porque hasta entonces creo que le estaban cubriendo... Bueno, es que es tan amplio, pero yo... Pero lo de la limpieza me parece también todas esas cosas, ¿no? Bueno, y entonces, pues, digamos que la relación se tensa. Pero luego, además, es que como él, digamos, ya empieza a no hacer caso, pues de repente le cortan internet y tal, y luego se produce algo que Assange lleva al límite también, y es que presenta una denuncia contra el gobierno del Ecuador por maltrato, no sé exactamente cómo es, por la situación inhumana que vive de asiliado y por violar sus derechos fundamentales. Bueno, ¿no? Escuchamos a Lenín Moreno, el presidente de Ecuador, justificando su decisión de autorizar la detención de Assange previo a la anulación del asilo. Hoy anuncio que la conducta irrespetuosa y agresiva del señor Julian Assange, las declaraciones descorteses y amenazantes de su organización aliada en contra del Ecuador y, sobre todo, la transgresión de los convenios internacionales han llevado la situación a un punto en que el asilo del señor Assange es insostenible e inviable. Ecuador, soberanamente, da por finalizado el asilo diplomático otorgado al señor Assange en el año 2012. Dice Lenín Moreno, el presidente de Ecuador, dice Ecuador soberanamente. Bueno, pues igual miente Lenín Moreno, igual no dice la verdad, igual se ha vendido al mejor postor, porque vamos a escuchar ahora a Ricardo Patiño. Es el ministro, fue ministro de Asuntos Exteriores de Ecuador. Él dice que Lenín Moreno había llegado a un acuerdo con Pence, el vicepresidente de los Estados Unidos, para una serie de cosas. Entre ellas, para entregar a Assange. ¿A cambio de qué? A cambio de que le dieran dinero en el Fondo Monetario Internacional a Ecuador. Y seguramente esto explica muchas cosas. Escuchamos a Ricardo Patiño, que fue ministro de Asuntos Exteriores de Ecuador hasta hace muy poquito tiempo. Ahí, de por medio, digamos, un compromiso del gobierno de Moreno con Mike Pence cuando llegó, de decir, bueno, primero, pónganse en la fila, atacar a Venezuela, segundo, acaben con la integración sudamericana, y tercero, entregueme a Julian Assange. A cambio, un mísero préstamo del Fondo Monetario Internacional. Esto es lo que ha hecho Julian Assange, ha vendido la patria, ha permitido que entre la policía británica a sacar a la fuerza. Otra cosa es que, ¿qué es lo que hizo Moreno? Forzar lo que salga, ¿no? El protocolo de visitas, le quitó los teléfonos, le quitó el internet, después se lo devolvieron porque hubo muchas exigencias internacionales. Bueno, a toda costa, a ver si el tipo salía ya cabreado, perdón, el término ya, digamos, harto del acoso. Pero finalmente Julian Assange decidió que no iba a salir. Entonces lo mandaron a apresar, dejaron que entrara la policía británica a un espacio territorial que era ese, digamos, de autonomía y de soberanía ecuatoriana. Esto es vergonzoso, nunca lo vamos a olvidar. A mí me parece, es una opinión personal, que este es uno de los ataques a la libertad de expresión más brutales que ha habido desde la Segunda Guerra Mundial, uno de los ataques más brutales que yo he podido ver, y yo creo que lo que está en peligro y que hay que defender es el periodismo, porque el periodismo trata de dar a conocer aquello que alguno quiere ocultar, y Wikileaks lo había hecho a través de los métodos que sean, con las virtudes y los defectos que sean, pero lo había intentado y representaba eso, y representó un momento nuevo en el mundo del periodismo como comunicación, y por eso él no se presentaba como periodista, se presentaba como editor, porque él facilitaba la posibilidad de que gente, los filtradores, que estuviera cercano al poder político, militar, que quisiera filtrar determinadas informaciones, lo hiciera. Y Wikileaks se convertía en un canal adecuado para dar a conocer esa información. Sí, yo quiero ratificar lo que dices, pero reconociendo las cosas que se critican de Assange, porque no es que Assange haya acertado en todo. Assange, claro, ha cometido... Que no es un mirlo blanco. Claro, es que desacreditar... y lo que creo que tú has dicho, lo que defiendo es el derecho de los periodistas y sobre todo el derecho de la opinión pública a conocer aquellas cosas que le afectan. Assange cometió errores. Es verdad que colgó algunos documentos enteros en su web, y que esos documentos delataban y ponían en riesgo en fuentes. Eso fue un gran error. Y eso fue un gran error que se le ha criticado. Y es un error que tiene que aceptar, porque lo cometió. Ahora bien, dicho lo cual, estamos hablando de 90.000 documentos clasificados de la guerra de Afganistán que demostraban aquel comportamiento inhumano que tuvieron los militares americanos en la invasión. Estamos hablando del vídeo militar que ya ha mencionado Silvia, en el cual un helicóptero Apache dispara y mata a dos periodistas y a un grupo de civiles iraquíes. Que es el vídeo con el que comenzó todo, el vídeo titulado después de que comenzó, Collateral Murder, ¿no? Eso es, pero es que habían dado una versión. Es decir, muchas veces no tenemos acceso a las informaciones reales. Nos tenemos que creer lo que cuentan los gobiernos, y a veces la información nos llega por otros caminos. Gracias a él conocimos lo que pasaba en Guantánamo, las torturas que se cometían. Conocimos todo el tema de los abusos que hubo ahí, pero también conocimos el espionaje que tenía la Agencia Nacional de Seguridad sobre los presidentes de Estados Unidos. Conocimos algo importantísimo. Con los de Francia que también. Que eran todos los documentos de la diplomacia estadounidense. Yo entiendo que se cabrearan y se llevaran unos rebotes de narices, pero nos hemos enterado de que en el poquísimo aprecio en el que tenían y cómo se metían y se meten en las vidas de los países. Cómo aquí decían cómo tenían que presionar a los fiscales, cómo tenían que presionar a los jueces. Eso yo entiendo que a los estadounidenses, a algún sector les sentara mal. Pero eso lo hemos conocido gracias a que esas informaciones han salido y gracias a que esas informaciones lo han hecho. Yo no estoy de acuerdo en el apoyo que él ha prestado a determinados sectores, sin ninguna duda. Me parece fatal. Yo no estoy de acuerdo en que se colgaran estos documentos sin tratar. Ahora bien, quien diga que no se ha producido ese servicio a la sociedad con todos los fallos, está justificando lo que ha pasado. Lo siento, quien diga eso está justificando. Claro que ha cometido fallos. Y me gustaría añadir, como todo el mundo ha cometido fallos. Nadie es perfecto, porque para ser perfecto hay un fundamento. Una cosa, no existir. Y si se existe, se es imperfecto. Y me gustaría añadir una cosa. Me gustaría hablar de alguien que era uno de los grandes, o ha sido uno de los grandes admiradores de Assange, pero Trump, de los más grandes, que es Donald Trump. ¿Ves? No sabía. Donald Trump, que ha pegado un giro de 180 grados. Yo me he traído algunas frases, para así que nadie diga que lo era. Trump afirmó durante 2016, cuando estaba intentando llegar a la Casa Blanca, Wikileaks, amo Wikileaks. Wikileaks es como un tesoro escondido. Son en diferentes actos. Ay, chico, me encanta leer Wikileaks. Luego bromeó pidiendo a Vladimir Putin que robase los correos de Clinton, por cierto. Que dijo, Rusia, si nos estás oyendo, espero que puedas encontrar los 30.000, el mail de Hillary Clinton. Que no había encontrado Wikileaks, por cierto. O cuando concedía más crédito a Assange, y esto ya fue al principio, ya siendo presidente, que a los propios servicios de inteligencia estadounidenses, ¿no? Ahora, de repente, ya se ha ido pasando esto y ahora dice que hay una, que eso, los documentos que ha filtrado de la CIA, que diciendo, os lo recuerdo, que son los métodos de la CIA que dicen que utilizan los mismos métodos que cualquier hacker para entrar en los teléfonos, en los programas de ordenadores y tal. Esa información es una información que es la que defiende a la sociedad civil. Los del helicóptero los mandó gente de su partido. Claro. Es que, como siempre, Trump, pero que mientras miente. Son trampitas. Trump no es que mienta. Trump a sus intereses. Es que estaba ahí. Por cierto, una de las informaciones que se dieron a conocer en tiempos pasados era que si Assange era detenido en alguna ocasión, Wikileaks iba a sacar información. Que se abría la caja de Pandora. Sus archivos, ¿no? Sí, bueno, yo creo que ya veremos lo que pasa, ¿no? Estas cosas nunca sabes lo que puede pasar. Y ahí se han lanzado todo tipo de amenazas y todo tipo de fake news y todas esas cosas, ¿no? Veremos lo que pasa. Yo tengo la sensación de que Wikileaks ha ido sacando todo lo que tenía y que otra cosa es que alguien le vuelva a filtrar información. Que, por cierto, todo el debate de Estados Unidos parece ser que lo que va es al tema, hablando de Trump, de la injerencia rusa. Aparte del tema de la CIA, de todo eso, está el tema de la injerencia rusa. Y es que los tribunales americanos consideran que Wikileaks y, por lo tanto, Assange, todo lo que hizo de todas esas filtraciones era por el interés ruso de hacer daño a Estados Unidos. Cuidado, yo no digo que pueda estar delante o detrás. Explico lo que he dicho algunas veces, que es una información al que la opinión pública tiene derecho a conocer cuando el funcionamiento de la sociedad no es el que debe ser. Hace tan solo unas horas, voy a leer un titular que dice así: Wikileaks abre los ficheros que tenían guardados tras la detención de Assange. Una persona que ha estado viendo esos ficheros, que ha estado viendo esos archivos, si había algo nuevo o no, está hoy con nosotros Miguel Ángel Ruiz. Muy buenas, ¿qué tal, Miguel Ángel? Muy buenas, Bruno. Hola, Fernández. ¿Qué tal? Hola. ¿Hay algo nuevo en esos documentos o es ruido? La información que se ha sacado es la que ya tenían, ya se había hecho mucho ruido en estos 10 o 15 últimos años. ¿Qué es lo que has visto en esos ficheros? Bueno, pues básicamente comentar que desde que se produjo la detención de Assange en el consulado de Ecuador en Londres, pues yo creo que hemos vivido unos momentos de de mucha tensión, ¿no? Ayer a última hora de la tarde, como dices, se produce esta noticia y, bueno, pues empiezan a correr los torrents, porque lo que ocurre es que la mayoría de la gente se entiende que Wikileaks lo que ha hecho por fin es desclasificar un fichero que vendría a ser un fichero que se llama fichero de seguro, que iba a ser como un fichero, una especie de bomba lanzada por Julian Assange, Wikileaks, en caso de que a Julian Assange le pase algo. Ayer se desclasifica un fichero que, en cierto modo, todo el mundo piensa que de lo que estamos hablando es de esa gran bomba, de esa gran, vamos a decir, arma que tenía como una bala en la recámara que tenía Wikileaks. A última hora de la tarde empiezan a correr los torres, nosotros empezamos a grabarlo todo, y hoy, un poco más tranquilo y almacenando un poco toda esa información y mirándola, y una de las mayores sorpresas que me llevo es que no hay nada que sea nuevo. Miguel Ángel, una cosita. Mientras voy comentando que ayer me escribiste, me mandaste unos mensajes con eso que se estaba descubriendo, y además de eso que te agradezco muchísimo, también los oyentes te agradecerán mucho que no te muevas, porque se entrecorta tu sonido. Pero eso, esos documentos que ha sacado Wikileaks son un poquito los de siempre, ¿no? Lo que pasa es que son muchos. Claro, es que yo aquí lo que creo que esto, lo que se ha tratado de hacer es una especie de bomba de humo. En cierto modo, lo que me parece que, digamos, todo este, lo que ha hecho Wikileaks es coger todos los ficheros que ya ha tenido, los ha puesto en un torrent y los ha puesto a disposición de todo el mundo. Además, lo ha hecho de tal manera, pues con una, digamos, con una especie de titular a través de Twitter en el que ponía Operación Ecuador, que básicamente lo que estábamos pensando es que estaba estallando esa bomba que de alguna manera era, digamos, el detonante de la detención de Julian Assange. Pero cuando analizamos esa información, vemos que no hay nada nuevo. Entonces, yo creo que esto se ha usado como una especie de recordatorio a Estados Unidos y a Inglaterra, etcétera, de que puede haber información comprometida, pero en este caso no ha sido así. Probablemente esto, claro, pensad que también Julian Assange está ahora en un momento muy complicado y que probablemente ahora que está detenido y que ha sido puesto a disposición de la justicia, sacar nuevos documentos secretos probablemente agravarían su caso, ¿no? Entonces, lo que, investigando un poco, en la página web de Wikileaks, ¿no? Lo que es, por ejemplo, la sección de novedades, no hay absolutamente ningún tipo de comentario sobre la desclasificación, y sí que hay un Twitter que apenas tiene unas 6 horas en el Twitter oficial de Wikileaks, en el que explican que todo ese fichero .tar que pesa unos 31 gigas comprimido, es todo lo que ellos tenían, que lo ponen en disposición del público, que de alguna manera lo que quieren es que la gente se copie aquello, pero como digo, yo creo que ha funcionado un poco como bomba de humo para de alguna manera tratar de recordar ese otro fichero secreto, que es el gran fichero que está también colgado y que tiene una clave que no ha sido revelada, que sería, digamos, esa bala en la recámara. Pero como digo, yo creo que ayer se mezclaron las por el momento, ¿no? Digamos, por la emoción del momento y también por los titulares, yo creo que ayer se produjo una confusión. Pensábamos que sí. ¿Puede ser que también Julian Assange jugara a eso, a decir que no se os ocurra quitarme el asilo, que no se os ocurra intentar amedrentarme más, porque entonces saldrá muchísima información que teméis? Exactamente, es eso. Yo creo que ha sido una maniobra de despiste. Esta desclasificación es un recordatorio de que podemos tener información secreta, pero al mismo tiempo yo creo que no han sacado nada nuevo para, de alguna manera, no perjudicarle en su posición actual, que, como veis, pues es terriblemente delicada. Fíjate, estoy buscando unas declaraciones. Año 2008, un político del Partido Republicano de los Estados Unidos, en un meeting, Mike Huckabee, dijo: Assange debe ser ejecutado. del mismo partido de Trump. Y también decía la CIA entonces y el fiscal general del estado decía, estamos tomando medidas contra quienes han efectuado este tipo de robos, y se refería a Assange. Con 10 años, pero eso ha llegado con su detención. Estas medidas son callarlo a través de la detención. Esa es mi opinión, Miguel Ángel. Sí, yo aquí el problema que yo apunto es, incluso si a Julian Assange le pasa algo y puede acabar, por la sospecha, ¿no?, que puede acabar en algún centro como Guantánamo o torturado o desaparecido. Es decir, que yo creo que ahora mismo lo que pasa con Wikileaks y Anonymous es que hay mucho pánico sobre qué le puede pasar a él, ¿no? Pero también yo creo que si de verdad hay un fichero secreto, que sería, digamos, ese último dispositivo, esa última gran bomba, que podría de alguna manera tratar de amedrentar al gobierno de Estados Unidos, yo lo que espero es que sea algo terriblemente potente. Porque, por otro lado, yo creo que estamos en una sociedad que está tan habituada a los escándalos, a los temas de corrupción, a casi cada semana tenemos información, puede ser escandalosa, debería de ser algo terriblemente potente para que de alguna manera, al final, el objetivo sea Estados Unidos. Sí, vamos. Javier Sevillano, nuestro productor, me dice Miguel Ángel Ruiz, sal de una vez de la Embajada de Ecuador. Porque sí, te cortas sonido, mucho, ¿no? Pues estoy en casa y no sé qué le pasa a mi comunicación. Me pido disculpas. Agradecemos muchísimo todo lo que nos has contado, todo lo que nos has dicho, periodista, investigador. Hablaremos en muchas más ocasiones contigo de este y otros asuntos. Miguel Ángel, mil gracias por estar con nosotros. Un fuerte abrazo. Venga, a todos. Otro. Yo quiero añadir una cosa a esto que quería comentar. La experiencia que trae la vida, los años que han pasado y los casos que hemos vivido, demuestra que hay muy pocas cosas que puedan evitar, que un chantaje pueda llegar a evitar. Igual que Clinton no consiguió evitar la salida de los papeles de la diplomacia americana, igual que Villarejo va aumentando la importancia, la calidad de los papeles de la que lo publico, la amenaza, y no sale, Assange ahora mismo ya, haga lo que haga, ha entrado, le han metido ya en el círculo secreto, sí, que diría, y ahora ya es un tema de cuánto tiempo tardará en llegar a Estados Unidos y que le juzguen. Pero es verdad que al final yo no sabía que él había dicho que si le detenían que iba a sacar un montón de documentos. Pero da igual, quiero decir, ya Estados Unidos no va a parar y les importa todo. Igual que España no para, igual que otro no para. Que por cierto, ¿ha ocurrido esto en alguna ocasión? Fuerzas de seguridad, policías, agentes, servicios secretos, espías, ¿han entrado en la embajada en un país extranjero? ¿Cómo ha pasado en esta ocasión? Pues mira, yo conozco muy pocos casos, pero uno de ellos sí lo conozco y ocurrió en Marruecos hace no muchos años, y además fue protagonizado, y me contó esa historia, Diego Camacho, que era un agente importante dentro del servicio secreto. Pues si te parece, hablamos con él, ¿no? Venga, vamos. Venga, pues Diego Camacho, muy buenas, ¿qué tal? Hola, buenas noches. Buenas noches, Bruno. Bueno, tú protagonizaste o estuviste en uno de esos antecedentes, cuando varios agentes entraron en una embajada en otro país. Eso no es muy habitual, ¿no? No, vamos a ver. No entraron unos agentes. Entraron tres saharauis que venían pidiendo asilo político a la embajada de España en Marruecos. ¿Y cómo fue aquella experiencia que tú viviste? Bueno, pues la experiencia que yo tuve ahí fue enormemente triste y de sentir vergüenza de mi país. Entonces, bueno, pues estos muchachos llegaron huyendo del ayun, pidiendo asilo político. Entonces el embajador de España entonces allí en Rabat pues nos reunió a los jefes de departamento y tal, y nos comunicó que pensaba no darles el asilo. Entonces yo me opuse y además me opuse con razones de peso que teníamos, que es que estoy hablando del año 90, 89, 90, exactamente no me acuerdo. Y bueno, pues los elementos que tenía yo de fuerza para oponerme a aquello eran dos. El primero era que España había firmado dos años antes el tratado de referente a derechos humanos, el tratado de Ginebra, lo había firmado, y segundo, que estos muchachos pues corrían riesgo sus familias en caso de que se les devolviera al gobierno marroquí. Teníamos noticias ya entonces de que habían desaparecido 500 saharauis, y algunos de ellos los habían tirado desde helicóptero al océano Atlántico y otros los habían enterrado vivos en Calviva. Y entonces, bueno, pues se lo expuse con toda esta crudeza al embajador, pero el embajador tenía las instrucciones del lobby pro-marroquí en España y evidentemente no atendió a razones, y finalmente pues no le dieron el asilo a estos tres muchachos. ¡Qué barbaridad! ¿Y cómo se resolvió el asunto? ¿Y os hicieron caso a los que teníais una visión humanitaria de aquello? No, vamos, no me hicieron caso. En concreto, además, te lo resumo, la última reunión que hubo en la embajada, después de haberlos entregado a la policía marroquí, pues hubo una reunión, y entonces yo me dirigía a todos los diplomáticos allí presentes y les dije: parece mentira que el que tenga que defender los derechos humanos en esta embajada sea el representante de la inteligencia del Estado. Sí. Y bueno, pues nada, se saldó mal, porque además el embajador cometió dos torpezas, además de carácter ejecutivo. La primera fue ir con el coche oficial a buscar a la policía, al Ministerio del Interior, y traerlos a la embajada. Y la segunda torpeza, que yo le avisé que ya que estaban los policías dentro de la embajada, que se dirigieran a los saharauis en francés o en español, pero no en hasanía, para evitar que se amenazara a nadie dentro de la embajada española, y tampoco me hizo caso. Y bueno, pues el asunto se saldó pues con un enorme desprestigio, creo yo, para nuestro país, y después, lo que es más importante, con poner en riesgo la vida de tres muchachos que llegaban allí con toda su buena esperanza de huir de la persecución y de las torturas que se estaban produciendo en el Sahara. Varias preguntas, Diego. ¿Estos saharauis que pidieron asilo estaban amenazados y por eso pidieron ese asilo? Y luego, después de que se los entregaron a la policía marroquí, ¿se sabe qué pasó con ellos? ¿Se supo qué pasó con ellos? Y una tercera, ¿un embajador unilateralmente puede decidir eso sin consultar con el gobierno español? Bueno, vamos a empezar por la última, que es la que me acuerdo mejor. Entonces, un embajador no toma esa decisión por sí solo. Me consta que el embajador consultó con el gobierno español. Entonces, lo que yo le facilité al embajador, porque era el responsable del Servicio de Inteligencia de Marruecos entonces, lo que yo le facilité al embajador era la información de las desapariciones, de las torturas, de los asesinatos que se estaban produciendo allí en el Sáhara. Y además era una información completamente segura, es decir, no era una información valorativa, ¿no? Entonces, esa información no movió la decisión del gobierno español. Evidentemente el lobby pro-marroquí en España es poderosísimo y digamos tiene su cabeza en la Casa Real Española, o sea que eso lo sabe todo el mundo. Entonces, bueno, pues únicamente la sensación de impotencia de tener información privilegiada, utilizarla en beneficio de la vida de tres personas, y ver que esa información privilegiada, pues por las razones de carácter político, de carácter político de oportunidad, pues no tienen ocasión de llegar a su fin. Yo al embajador me ofrecí para el llevar a estas tres personas a Ceuta y me comprometí a llevarlos sanos y salvos a Ceuta, entablando unos contactos con el servicio marroquí, pero no se pudo entablar ningún contacto con el servicio marroquí porque de entrada el embajador no lo permitió. El embajador tenía instrucciones firmes del lobby pro marroquí en España y ya está. En referente a la segunda pregunta de qué les pasó a los muchachos, bueno, pues evidentemente a la vuelta yo tengo información, pero no directa, sino de que realmente fueron maltratados, pero digamos que no corrió en peligro su vida hasta donde yo sé, pero tampoco sé los detalles a lo que fueron sometidos. Después yo tuve ocasión, muchos años después, de hablar con uno de ellos, y me dijo que habían sido torturados, prácticamente me dijo que tenía grandes dificultades de andar y todo eso, pero bueno, lo que les hicieran allí, evidentemente yo creo que no era atentar contra su vida, puesto que de alguna forma el gobierno español también estaba pendiente de su suerte, de que no corrieran nada irreparable, pero bueno, sabiendo las costumbres de la policía y del ejército marroquí de ocupación del Sáhara, pues evidentemente, sabíamos lo que les iban a hacer, Y referente a la primera pregunta, bueno, ellos se sentían amenazados, o ellos llegaron a la embajada diciendo que se sentían amenazados. Entonces, en ese momento, teniendo, como decirte, desencadenándose esta historia en menos de 8 horas, pues prácticamente no tenías elementos de contraste para saber si sí o si no. Lo que es cierto es que eso sí lo he podido comprobar después, al menos uno de ellos tenía una actitud militante en defensa del referéndum del Sáhara y vive dentro de las fronteras saharauis ocupadas por Marruecos y sí tiene una actitud activa en favor del referéndum. Diego Camacho, gracias por tu testimonio, por tu valentía, por estar con nosotros y por contarnos algo tan importante como fue esto. Diego, muchas gracias. Nada, un abrazo. Bueno, y tres apuntes, tres noticias y tres informaciones. Primera, un miembro de Wikileaks ha sido detenido en Ecuador, un ayudante de Julian Assange. Otra información llega desde Rusia, el otro gran filtrador de estos últimos años, Edward Snowden, ha salido a defender a Julian Assange. Y la tercera tiene que ver con la persona que filtró la información a Assange, sobre Chelsea Manning. Eso es, Chelsea Manning, que en su momento era Bradley Manning, que era un soldado y que cogió la memoria de todos esos datos clasificados que sacó Wikileaks y que fue detenida en 2010 y condenada en 2013 a 35 años de prisión. Ahora bien, estando en prisión, os lo recuerdo, en el año 2017 fue indultada por Barack Obama. y la indultó además, creo que fue 2-3 días antes de dejar la Casa Blanca. Bueno, pues hoy Chelsea Manning está de nuevo en la cárcel desde el día 8 de marzo, según he leído en la BBC, por negarse a testificar sobre una investigación de WikiLeaks. Y como hacen los jueces en Estados Unidos, que es una cosa que me hace alucinar por colores, estará en la cárcel hasta que se decida a hablar y a denunciar lo de WikiLeaks. Lo que quiere decir que puede estar un mes, dos meses, un año, dos años, hasta que eso que los americanos llaman el gran jurado decida sobre WikiLeaks. Y como sobre WikiLeaks me temo que no se va a decidir hasta que llegue Assange, pues me temo que la soldado Manning va a estar en prisión muchísimo tiempo. No sabemos qué se escribirá en el futuro, qué pasará, Fernando. Indiscutiblemente, solo podemos anticipar una cosa, que se ha escrito el primer capítulo, que quedan muchas cosas y que va a pasar mucho. El futuro de Assange, Suecia no va a ser, no existe petición de extradición. Luego el Reino Unido, yo creo que se va a quedar en el Reino Unido, esa es mi opinión personal. Se va a quedar hasta que cumpla hasta que le juzguen, le condenen y luego llegará a Estados Unidos. El proceso de extradición puede durar 2 años. Lo que no sabemos si estará Trump cuando llegue, eso ya es más complicado. Que no creo, en mi opinión, es que el proceso de extradición funcione a Estados Unidos, que vaya a Estados Unidos, porque para quien gobierne, para Trump, para otro, para su sucesor, si hay... yo creo que quieren a Julian Assange lejos, dando mal, entre comillas, dando mal en Europa, pero que no que puedan utilizarlo, pero desde la lejanía, ¿no? Pues yo creo que no. ¿Sí? Yo creo que le quieren en Estados Unidos para hacerle... meter en una jaula y tirar la hacerle purga. Llave. Tienes razón en el planteamiento. Lo que pasa es que para ellos puede ser una patata caliente, pero acuérdate, ¿no? Al final a Bin Laden lo cogieron. Sí. Y ahora los enemigos ya no son Bin Laden, los enemigos son Snowden y Assange. Lo que quieren es llegar a Assange y juzgarlo, meterlo en una cárcel. Fíjate, no 5 años, si es posible 20 años. Sin posibilidad de adelantar. Y digo algo yo más. A ver qué jugarreta están ahora buscando para intentar pillar a Snowden. Bueno, lo tienen que hablar. Él está en Rusia, está mucho más complicado. El asilo se lo ha dado Putin. Ha sido más listo. Distinto, ¿no? La situación. Pero yo creo que el titular que has dado, eso que has dicho al final, es muy interesante, ¿no? Y profundizaremos en ello. Antes el enemigo era Bin Laden, ahora es Snowden y Assange. Sí. ¿Cómo han cambiado las cosas, Sí, han cambiado el cuento, pero bueno, al final ya verás cómo el gran éxito que vende el presidente de Estados Unidos cuando le tengan. Assange, WikiLeaks, materia reservada. Gracias, Fernando. Un abrazote. Chao. Ahora las noticias en Onda Cero, nos ponemos al tanto y después nos volvemos atrás en el tiempo, 2000 años, para saber cuáles fueron los misterios y los enigmas después de la muerte de Jesús. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos con Bruno Cardeñosa. Programa muy interesante esta noche. Primer protagonista, Julian Assange, ahora Jesucristo, comienza la Semana Santa. Almohadilla Rosavientos en Twitter es nuestro hashtag y nos dice Naves con Almohadilla Rosavientos. Estamos hablando de Assange y no hemos dicho ni palabra del libro, del primer libro sobre WikiLeaks que se publicó en España. Pues no hemos dicho ni palabra, pero lo hizo el servidor. Pero bueno, es verdad, y un libro que está muy bien. Sí, lo que pasa es que no se puede encontrar. Y ahora vamos a hablar sobre Jesús de Nazaret, sobre Jesucristo y los enigmas. Se celebra la muerte de Jesús de Nazaret. No, se recuerda, se conmemora, han pasado 2000 años o 2019 años o 1990 o lo que sea. Pero lo importante es que en ese momento lo que pasó después de la muerte de Jesús de Nazaret fue el comienzo del cristianismo. Y eso será el tema que tratemos en el Círculo Secreto con Juanjo Sánchez Oro, en esta hora de programa, en donde, y si el tiempo lo permite, también estaremos con la gente de Greenpeace para que nos hablen sobre una misión espectacular que va a comenzar dentro de muy poquitas horas. Pero antes, nuevas pistas para conocer al personaje oculto de esta noche. Sí, además, yo me estoy imaginando qué diría el Assange de la época de Jesucristo. Madre mía de mi vida, qué material tendría ahí. Bueno, vamos a recordar que tenemos esta noche en el concurso una cineasta española, una directora de cine muy conocida, que comenzó a rodar películas siendo una niña con su cámara de 8 milímetros. Y aquí va la segunda pista. ¿De quién se trata? Si tiene más de 5 Goyas como guionista y directora, las opciones que os damos son Isabel Coixet, Icíar Bollaín y Leticia Dolera. En rosa.vientos@onda0.es nos podéis escribir a nuestro correo oficial y también podéis comentarlo con @rosavientos en Twitter. Así que venga, chicos, chicas, rosaventeros todos, que estamos ya con las vacaciones, omnidescanso, a participar. Almohadilla Rosavientos, ahora en la Rosa dos Vientos, en la sintonía de Onda Cero, nos ponemos en lo que sucedió hace 2000 años con Juanjo Sánchez Oro, los enigmas que dieron origen a la Semana Santa. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos. El Círculo Secreto. Y es que se puede dudar o no de la verdad histórica de Jesús. De lo que no se puede dudar es de que el cristianismo ha sido el motor del mundo occidental. Y lo fue precisamente por lo que ocurrió en unas fechas como esta. ¿Y qué pasó? Hoy vamos a saber algo más sobre eso junto a Juanjo Sánchez Oro. Muy buenas. Muy buenas. ¿Qué tal? Bueno, ¿qué pasó? Cuéntanoslo. ¿Qué pasó? Bueno, ¿qué está pasando? Estamos ya en Domingo de Ramos. Lo que pasa que en función de las últimas estadísticas que ha publicado el CIS, pues para algunos habrá que explicar qué es esto de Sergio del Domingo de Ramos, porque pensarán que es de Sergio Ramos o algo por el estilo. Sí. Porque cada vez hay menos gente que cree en el catolicismo. Hay menos gente, ¿no?, que cree en el catolicismo o que cree en las prácticas católicas y que es practicante. Claro, es que porque no desciende el número de creyentes realmente, lo que desciende es el número de practicantes. Bueno, es lo que hay una desvinculación de la Iglesia católica, pero no de Jesús. Pero en todo el mundo, además. Claro, a ver, bueno, es que esto es muy complicado. Yo creo que también a la hora de formular las preguntas es complejo, ¿no? Saber realmente, como estamos hablando de algo tan íntimo, pues a veces no se puede formular tan claramente con un solo adjetivo. Lo que ha dicho este estudio es que, bueno, por lo menos desde los últimos años, desde el año 2006, es cuando se empezó a hacer este tipo de preguntas, cuando el CIS empezó ya a cuestionarse todo el tema de la religión entre la población. En aquel momento había personas que se declaraban católicas un 77%. Y ahora, en el 2000, en los últimos años, se ha descendido hasta el 69%. Y efectivamente lo que más ha bajado es en el caso de los católicos practicantes. En aquel momento, en el 2006, ellos se declaraban un 53,4% de los encuestados y actualmente llega al 26,4%. Madre mía, menos de la mitad casi, o la mitad. Entonces, bueno, lo que parece es que sigue habiendo una gran creencia en el catolicismo, pero efectivamente sobre todo creencia más que como práctica, ¿no? Hay veces que dentro del mundo de las religiones se distingue entre la ortodoxia y la ortopraxis, ¿no? Que por ejemplo el judaísmo es una religión fundamentalmente de hacer rituales y es más o menos la manera en la que tú te declaras judío, no es tanto de pensamiento como de obra, siguiendo esos ritos que además hacen comunidad. En el catolicismo todo eso se ha ido eliminando, se ha ido reduciendo y prácticamente Yo creo que está muy extendida la idea de que la gente cree en Cristo, además no solamente en el catolicismo, sino que es adoptado por un movimiento muy espiritual, que es lo que la mayoría de la gente se declara más bien espiritual que religiosa, ¿no? Que adscrita a un dogma concreto, pero bueno, la práctica sí que está claro que ha descendido mucho. Datos oficiales, en datos recientes, el 69% de la gente, casi 7 de cada 10 personas, creen en la existencia de algo más, creen y aceptan la figura de Jesús, el 69% de las personas. Sin embargo, solo el 26,4% de las personas, el 26,4% de las personas se declaran practicantes. A mí me parece, perdona, una exageración, es mentira. No, pues mira, hay otro dato. O sea, no sé dónde viven. No, pero mira, hay un dato. ¿Dónde está? Uno de cada cuatro. Pero mira, hay un dato muy claro. Tú miras el número de bodas, sí, por el rito católico, y en el año 2000 era el 75% de todas las bodas que se celebraban. Sí. Y ahora es un 22%. O sea que hemos pasado, fíjate, es un descenso de un 50%, o sea, es una barbaridad. Un 22% que pasan por el aro de lo que piden los padres. Ahora creo que son de 10-2 solamente los, claro, que lo hacen. Claro, o sea que ahí, claro, sí que el 22%, es decir, ¿no? Claro. Había una serie de ritos de paso que se marcaban desde la Iglesia. Pero la mayor parte de la gente que se casa, la mayor parte de la gente que se casa por la Iglesia no lo hace porque tenga una creencia en esa Iglesia, sino por una traición, una presión familiar, una presión de los padres, todo, un lo ha hecho este, lo ha hecho el otro. Todo lo que tú quieras, pero es que ahora ni eso. Y por es los que regalos. Ahora ni eso. Antes se podría hacer, pues efectivamente estoy muy de acuerdo, porque además es que claro, tampoco te puedes meter en el significado profundo que tiene cada sacramento, porque eso queda un poco en las grandes cabezas pensantes de la teología católica. Pero es que, bueno, la gente podría ir con más o menos convicción, simplemente por costumbre, por presión social, lo que quieras, pero es que ahora ya es que ni siquiera eso, o sea, ni siquiera se lo plantean o no sienten esa presión. Por lo tanto, indica que la Iglesia y que los ritos católicos han ido perdiendo peso dentro de la sociedad. Y es cierto que ya desde hace muchísimo tiempo, desde que se produjo la separación entre la Iglesia y el Estado, pues ya el pensamiento católico no marca tendencia. No está determinando el arte, como ocurría en la Edad Media, por ejemplo. No determina los debates científicos ni filosóficos. Todo ese testigo de esas polémicas y de la manera que tenemos de comprender el mundo la están ocupando otras filosofías o la ciencia, ¿no?, en concreto. Y también lo que ha surgido es que dentro de una sociedad democrática tenemos un mercado religioso. Y claro, eso es una, no ocurría cuando estaba la dictadura franquista, donde solamente tenías una que era la dominante y gran parte además de la legislación estaba inspirada en la moral católica. Ahora ya lo tenemos, estamos en un entorno abierto y tienes que competir con otras creencias. Por eso seguramente, ahora por ejemplo, sí que si tú miras las estadísticas de los evangélicos en España, creo que en los últimos años han aumentado un 10%. O sea que hay otros credos que siguen siendo cristianos, porque no nos olvidemos que hablamos de cristianismos, que hay muchos, ¿no? Y esos otros credos sí que han aumentado dentro de la democracia, ¿no?, en el periodo democrático. En estas fechas, a la Semana Santa, se celebra la Semana Santa, pero aunque tenga su origen lo que pensamos y lo que se hace ahora en lo que pasó después de la muerte de Jesús, hemos de decir que cuando Jesús vivió, no vamos a discutir su realidad histórica, no, pero cuando Jesús vivió existía algo parecido que era la Pascua. ¿Qué era la Pascua? Bueno, la Pascua lo que se celebraba era la Pascua judía, y la Pascua judía lo que conmemora y siguen conmemorando los judíos es el momento en el que Yahvé ordena al pueblo judío que está prisionero, que está esclavizado, según la Biblia, otra cosa es lo que dice la historia, pero según la Biblia estaba esclavizado en manos del faraón. En el momento en el que les anuncia que tienen que abandonar la custodia del faraón, se tienen que rebelar, y para eso se mandan las plagas, para convencer al faraón que los deje partir, pues ellos inician ya su itinerario, su éxodo, hasta que llegan a la tierra prometida. Entonces, lo que se está conmemorando es ese momento. Y ese momento lleva también consigo una serie de ceremonias, como por ejemplo el chivo expiatorio y tal, que es donde... Pero muy parecidas a las de Semana Santa, ¿no? Es que bueno, En algunos casos era como muy similar la Pascua judía a la Semana Santa cristiana católica. Es que se supone, bueno, aquí también hay un poco el debate, ¿no? Pero lo que se supone es que Jesús es crucificado en la Pascua judía. Lo que pasa que luego ya se superpone la Pascua cristiana a la judía y se establecen como dos ritos aparte. Pero propiamente dicha, esa Pascua, que es lo que estamos celebrando, lo que decíamos, ¿no?, del Domingo de Ramos, que es la llegada de Jesús a Jerusalén, donde la multitud empieza a enarbolar esos ramos, esas hojas de palma, y la entrada es una entrada triunfal. Uh-huh. Esa entrada, dentro del punto de vista de la exégesis bíblica, se interpreta como que es la manera de reconocer la dignidad monárquica, el hecho de que realmente tienes un rey que está entrando en Jerusalén, ¿no? Por eso es una entrada triunfal. Eso sí, es un rey a su manera, porque entra en un borriquito. Entonces es un rey humilde, pero sí que se está reconociendo la estirpe de David, del rey David, en la figura de Jesús. Y finalmente esa entrada triunfal, como digo, es ese reconocimiento. Entonces, hoy, antes de ir a misa, lo que se va a hacer es hacer procesiones, donde la gente irá con ramas, que no tienen que ser palmas. Recordar ese momento. Claro, y lo que hace es que se hace esa procesión. Y luego lo que ocurre es que durante mucho tiempo esa rama se va a mostrar, se va a colgar en los balcones o en las ventanas, en las fachadas de la vivienda. Durante mucho tiempo, en España, en muchos lugares, que cristianos, católicos, eso tenía cierto poder de talismán, de una manera de proteger la casa, de evitar que cayeran desgracias, que cayera el rayo, que entrara el demonio. Claro, todo esto, claro, es una especie de superstición que la Iglesia no, en principio, condena, pero bueno, se ha estado haciendo dentro de la religiosidad popular durante siglos. ¿Cómo puede ser que las personas y los seguidores de Jesús en aquel entonces, hace 2000 años, era un grupúsculo muy pequeño, muy poco significativo? Sin embargo, se va haciendo poco a poco importante ese grupo, y ese número de seguidores crece hasta el punto de que el Imperio Romano toma el cristianismo como religión oficial. Pues mira, si tú coges... O mayoritaria. Claro, si tú y además es que realmente es un proceso muy intrigante, que no tenemos todas las explicaciones, porque también manejamos, nos estamos moviendo en un periodo histórico donde no hay demasiada documentación. De hecho, bueno, tú has estado comentando que hay incluso quien se atreve a dudar de la naturaleza histórica, de la realidad histórica de Jesús, por esa ausencia de fuentes. Pero lo curioso es que es un movimiento que, si tú, precisamente como es tan extraño, tan oscuro, aquellos que tienen fe consideran que realmente la explicación es muy sencilla, es un milagro que ha estado guiado por la providencia divina. Ajá. El hecho de que realmente, como tú indicaras, un grupúsculo minúsculo ahí casi harapiento, ¿no? Perseguido en Jerusalén, absolutamente marginal, que encima tiene que sobrellevar un fiasco, porque ellos ven morir a Jesús cuando ninguna de las profecías judías decía que el Mesías tenía que morir. El Mesías tenía que triunfar sobre los poderes que estaban oprimiendo al pueblo judío. El hecho de que muera el Mesías, muera el líder de la comunidad, es un auténtico fiasco que seguramente hizo que muchos cristianos pensaran que realmente ese no era el Mesías verdadero, y por eso los judíos hoy en día tampoco creen que sea el Mesías verdadero. Sin embargo, para esos seguidores, un poco para compensar ese fiasco, esa decepción, está otra parte, que es la resurrección. Claro, que fortaleció esa creencia en que esa muerte tenía un sentido. Exacto, lo que se supuestamente iba a acabar con el grupo, porque ya digo que es algo no previsto, ¿no? Es lo que se denomina un ejercicio de disonancia cognitiva, es decir, la realidad se te impone, tú preves una serie de cosas y se te trunca esas profecías. Pues lo que hicieron fue, y sobre todo ahí es la labor de Pablo de Tarso, el que hace un giro completo a todo ese mensaje, y lo que debería ser el final, el punto ya límite en el cual se acaba la comunidad cristiana, pues resulta que le da un giro y convierte precisamente en el fundamento, en el pilar fundamental de la fe de Jesús, su sacrificio en la cruz, y hace que toda la teología de Jesús gire en torno a ese sacrificio. A partir de ahí, que sería, yo creo, el primer ajuste mental que tienen que hacer los seguidores, que revitaliza su confianza en la figura de Jesús, pasan muchas cosas. Y la verdad es que, bueno, es un proceso muy curioso. Seguramente al principio se extendió en comunidades domésticas, es decir, el territorio natural por el que se extiende el cristianismo es obviamente el judaísmo, porque al principio no es una escisión del judaísmo. Ellos se van a extender por las sinagogas, se van a extender primero por las sinagogas del entorno de Israel, y luego pasan al mundo romano. Pero luego, dentro de las sinagogas, al margen de que traten de convencer a los demás judíos de que el Mesías ha llegado, se van a extender también por el mundo doméstico. Los primeros centros de reunión son las casas. Las casas, seguramente, de gente pudiente, de lugares amplios donde puedan haber pues 20, 30 personas. Y es muy interesante porque en ese primer momento, seguramente también la mujer tuvo un papel muy importante. Pero lo tuvo de manera coyuntural, porque la que mandaba en la casa era la mujer. Cuando el mundo cristiano, los primeros cristianos salen al espacio público, porque ya son muchos, empiezan a construir iglesias, empiezan a tener basílicas, de nuevo el espacio público lo dominaba el hombre. Entonces ese papel inicial de la mujer, ya digo que era bastante coyuntural, y vuelve a quedar un poco discriminada. Pero al principio la iglesia era muy... No podemos hablar de... Bueno, podríamos hablar de iglesia en el sentido etimológico, de asambleas, todavía no hay una jerarquía. Y en ese primer momento funciona mucho lo que se denomina una iglesia, una asamblea carismática. Es gente que es muy similar ahora a los pentecostales. Cuando decimos y cuando hablamos de la sociedad patriarcal, que es una sociedad machista, pero la sociedad patriarcal, el mundo patriarcal, ese mundo, lo patriarcal, viene precisamente de eso. Es un término que tiene en su origen un significado religioso. Es que ellos, bueno, a ver, tiene un significado social, no solamente religioso. Quiero decir, porque la sociedad pero el patriarca romana, de Roma, ¿quién es? Pero eso después, claro, eso viene después, sí. Cuando se produce una jerarquización, ¿no? Se empieza a construir una institución muy fuerte. Pero es que al principio pasan varias cosas. Al principio ellos no piensan en fundar la iglesia. Ellos no piensan en hacer una gran organización, vamos a repartir muchos puestos, vamos a hacer una gran jerarquía con una administración compleja, porque ellos están convencidos de que la segunda epifanía de Jesús, la segunda venida del Mesías, va a ser ya. Pablo lo anuncia para la siguiente generación. Entonces dicen, no nos vamos a complicar la vida, lo importante es transmitir el mensaje, prepararnos íntimamente para esa segunda venida, porque el fin del mundo llega ya. Claro. ¿Qué es lo que ocurre? Que, bueno, llevamos 20 siglos esperando esa segunda venida, ¿no? La cosa se va ralentizando. Y en la medida que se va ralentizando, tiene va cambiando que todo el mensaje. Y ahí es donde ya salen teólogos que dicen, bueno, a lo mejor Dios nos está dando una oportunidad para que convenzamos o convirtamos al mayor número de personas posibles. Y ahí es cuando empiezan a surgir las estructuras. También por otra segunda razón, en la medida en que pasa el tiempo, el mensaje original, el mensaje que era oral, la enseñanza de Jesús, se va perdiendo. Y surgen nuevos grupos, gente que va interpretando a su manera ese mensaje, hasta el punto de que hay contradicciones. Y eso es lo que hace, genera dos consecuencias fundamentales. Hay que escribir lo que dijo Jesús para que no vengan otros y distorsionen esa enseñanza. Y luego también hace falta una estructura de poder que evite que aquí cada uno interprete esto como quiera. Y es cuando empieza a surgir ya los primeros obispos, los primeros presbíteros y los diáconos. Y las comunidades empiezan a crecer y empiezan a organizarse y a institucionalizarse, ¿no? Y entonces los cristianos dejan de ser lo que fueron los primeros tiempos, perseguidos, y se convierten un poco en perseguidores. Sí, hablo claro. De la estructura. Claro, sí, sí. Bueno, el golpe definitivo se va extendiendo. Funciona muy bien, ¿eh? Ellos se van aprovechando de una serie de intersticios que hay un poco en la sociedad de aquella época. Hay que tener en cuenta que, por ejemplo, en el siglo III, en el Imperio Romano, es un siglo muy duro, es un siglo de crisis económica, es un de crisis política, se van sucediendo los emperadores y se ve que la estructura imperial no termina de funcionar. Entonces se empieza a ver también entre la gente mucha desafección, ya no se cree tanto en el emperador, se empieza a dudar de que realmente la moral que antes funcionaba se ha perdido, la gente se entiende que es un régimen muy corrupto, y luego, como digo, hay peste, hay enfermedades, y mientras que los paganos no tienen un sistema de seguridad social para atender a la gente, los cristianos van a hacer eso, van a extender una gran red de ayuda mutua. Os pongo un ejemplo. Hay una peste declarada que alguna vez hemos comentado aquí en la tertulia de la Rosa en Roma, que mata muchísima gente, y hay uno de los grandes médicos de la época, hay dos grandes médicos del mundo antiguo, Hipócrates, que todos conocemos el juramento hipocrático, y luego otro que ha pasado al lenguaje común, que es Galeno, que es el decir que se les exactamente. ¿Se dice Galeno o médico? Pues que Galeno era un personaje real, uno de los grandes doctores de la ciencia médica de Roma. Bueno, pues cuando se declara la peste en Roma, Galeno se va, que es lo que hacía todo el mundo que tenía una segunda vivienda fuera. Se va y se va muy lejos, se va a la zona de Turquía, por ejemplo. Bueno, los que se quedan son los cristianos atendiendo a todo el mundo. ¿Por qué? Porque ellos revierten el sentido de la muerte. Ellos se dicen a partir de entonces que la verdadera vida viene después de que te mueras. Y tratan los cadáveres de una manera muy muy virtuosa frente al rechazo que provocaban los muertos en el mundo antiguo. Entonces eso hace que ese tratamiento les consiga tener un gran éxito social y se van extendiendo en todas las capas de la sociedad. Así que cuando luego el Imperio Romano trata de, en un momento dado, de volver un poco a regenerarse, por un lado lo intenta restituyendo los valores paganos y el culto a los dioses. Es que claro, es que es un tránsito muy radical de estar creyendo en muchos dioses, con dioses que se dedican y especializan en determinadas cosas, a creer en un único dios y que encima sea esa religión la que sea más importante para todo el imperio. Claro. Es que hacia mediados del siglo XIII, del siglo III, el emperador Decio hace una gran persecución, precisamente porque él quiere revitalizar el culto a los dioses paganos, ¿entiende? Y quiere eliminar al cristianismo porque lo consideran impío, porque no está rindiendo culto al emperador. Entonces entienden que hay que restituir un poco todo el orden mental de la sociedad. Y lo que tú dices, sin embargo, se dan cuenta que no pueden con los cristianos, que por más que se les persigue, que luego también aquí las cifras han exagerado, pero bueno, se les persigue con ahínco, y no acaban con él. Entonces eso llega un momento en el que determinados emperadores se plantean si los cristianos no están bendecidos por un dios. Y ese dios hay que incorporarlo al resto del panteón de dioses. Pero ese dios era, tiene poder real. Era un poco la bondad, la solidaridad, lo que hacían esos primeros cristianos que se habían ganado un poco la sociedad. Esos pocos primeros cristianos, esa secta, había logrado conquistar el corazón de las gentes y habían conquistado tanto el corazón de las gentes que se hicieron importantes hasta que llegó un personaje que los encumbró. Y les puso el título de vosotros mandáis, que fue Constantino. Constantino, eso se plantea un poco esta situación. Constantino es un usurpador, tiene una vida además bastante inmoral porque, bueno, mata a su hijo, mata a su primera esposa, mata a su suegro, o sea que es no demasiado cristiano, aunque luego él no se le ha subido a los altares de la iglesia, pero sí que a los altares de la historia eclesiástica, porque se le venera como efectivamente el primer emperador benefactor de los cristianos, y lo es. Y él lo que hace es que en su afán de tratar de reorganizar el imperio, de sacarlo adelante, se da cuenta de la fuerza y de la vertebración social que tienen los cristianos. Como digo, en algunas ocasiones eran comunidades bastante ricas, que tenían mucha capacidad no solamente de acción, sino también de recaudación económica. Y él dice, bueno, ya que está esto aquí, ya que cubren una serie de funciones que el Estado romano no cubre, pues vamos a legalizarlos. Entonces, lo que él hace es tolerarlos, lo que no significa que lo convierta en la única religión del Estado. Porque él sigue siendo pagano, él sigue cumpliendo con los ritos paganos, parece que se inclina hacia los cristianos, pero una cosa muy importante que a veces se olvida es que ya los emperadores anteriores a él, los justamente Galerio, que es el antecesor, y otro que comparte con él el poder en un momento dado en el Imperio Romano, toleran también y legalizan a los cristianos. Incluso este emperador anterior, que es Galerio, había perseguido a los cristianos y luego cambia su opinión y los tolera. Por lo tanto, digamos que ya en la agenda del imperio estaba el aceptar a los cristianos y convertirlos en un aliado en lugar de un enemigo. Se había intentado sojuzgarlos, se ha visto que no. Se les pide, mira, se les dice, mira, ahora podéis seguir, pero ahora pedid por el emperador a vuestro dios. Y Constantino va más lejos. Y Constantino, además, lo que va a hacer es darles muchos privilegios. Él va a edificar iglesias, por ejemplo, la iglesia del Santo Sepulcro en Jerusalén, es una de las que levanta, pero levanta muchísimas. Les permite incluso que los obispos, y esto es muy importante, puedan dictar justicia, es decir, se conviertan en jueces, con lo cual hacen una justicia mucho más barata que la justicia que había en el imperio. Y eso hace que mucha gente que no se atrevía a dirimir sus conflictos porque no tenía dinero, pues ahora acuda a la autoridad judicial. Y los concilios, por ejemplo, que él se nombra, Constantino se nombra incluso obispo. Eso se llama obispo de todos los demás. De ahí la expresión justicia divina. Sí, pero él hace que los concilios se conviertan en leyes también. Entonces, bueno, yo creo que quiero decir que él va manteniendo un poco los dos ámbitos, el pagano y el cristiano, pero evidentemente poco a poco se va inclinando hacia el cristianismo, lo va potenciando, y de ahí viene realmente ese poder que precisamente luego lo que hace es que muchos consideren que ahí se desnaturaliza el cristianismo, porque se está adoptando una serie de modos políticos muy cesareos, ¿no? Que es, bueno, es de ahí va a surgir la corte y muchas de las estructuras que tiene hoy el Vaticano. Pero en esa época había una carrera entre dos religiones no oficiales, que era por un lado el mitraísmo y por otro el cristianismo. La batalla la gana el cristianismo. ¿Qué es lo que le diferenció y qué es lo que hizo posible que ese triunfo fuera para los cristianos y no para los mitraicos, que en el fondo eran muy parecidos? Sí, bueno, ahí eso ha habido un debate durante bastante tiempo. Yo creo que ahora ya se ha abandonado dentro del mundo académico, pero durante mucho tiempo se dijo que realmente Constantino pudo elegir entre decir, bueno, voy a apoyar a Mitra como dios un poco de Estado o voy a apoyar a Jesús. Mitra era sobre todo lo que se denominaban religiones mistéricas. Las religiones mistéricas son una serie de religiones que empiezan a aparecer ya a partir del siglo I, sobre todo, se empiezan a extender en determinadas capas de la sociedad, que son un culto, de muchos casos no sabemos demasiado porque efectivamente son mistéricos, y lo que hacían era que los iniciados, porque solamente podían entrar en ellos los iniciados, digamos que se les preparaba para la vida en el más allá, se les preparaba para que la muerte no les supusiera un trauma, ¿no? Y también se les daba cierta esperanza de inmortalidad. cosa que, por ejemplo, la mayoría de la religión pagana no tenía. Tú te morías, te ibas al Hades, por ejemplo, o griego, y ahí te ibas disolviendo como individuo poco a poco, incluso vas perdiendo la memoria, te convertías en una sombra. En cambio, aquí, en los cultos mistéricos, sí que parece que tu naturaleza individual dura después de la muerte. El mitraísmo se basa un poco en esa línea, defiende ese tipo de salvación individual. Por lo tanto, es muy parecido también al cristianismo, que también promete una salvación después de la muerte. Lo que pasa es que el mundo, los cultos mitraicos parece que estaba muy extendido dentro del ejército. Entonces era más minoritario de lo que parece, y a la hora de apostar por una religión social, por algo que realmente sirviera como estructura de Estado, o apoyara la estructura de Estado, estaba mucho más extendido el cristianismo. O sea que ahí debemos creer que fundamentalmente fue una razón práctica, un motivo práctico el que le llevó a potenciar el cristianismo y el mitraísmo. De todas formas, él también, Constantino, se regía también por Apolo, era el otro gran dios, que era un dios también muy militar y que estaba muy extendido dentro del ejército, ¿no? Entonces él, al principio, se declara como elegido, digamos, o un poco bajo la sombra o el favor y la protección de Apolo, y luego poco a poco se va decantando hacia el cristianismo. Y también se dice y se sospecha o se ha comentado que pudo haber sido protagonista o testigo de algún tipo de aparición. Sí, hay un elemento capital, que es una batalla, que es la que se llama la batalla de Puente Milvio. Esta es una batalla donde él se enfrenta, dentro de una guerra civil, se enfrenta contra Magencio y están a las puertas de Roma. Uh-huh. Entonces esta batalla es la que va a declarar quién va a ser en principio el emperador, aunque luego habrá otras batallas y no va a ser determinante porque estamos en un momento de muchas guerras intestinas. Pero bueno, aquí se enfrenta ante Magencio, y entonces aquí nos encontramos con un episodio que incluso te puedes encontrar en muchos libros de ufología, porque se supone que se le aparece un gran disco con un determinado signo, que una marca que dice, con este signo vencerás, ¿no? Aparece en griego, en latín, según la versión que leamos. Y esa marca, él la va a incorporar, que luego va a ser el crismón, va a ser este símbolo que luego tenemos pues en muchas iglesias medievales, por ejemplo. El crismón lo va a incorporar en los escudos de los soldados y en los estandartes del emperador, porque quiere llevar ese signo, que es el signo de la victoria, y se va a interpretar como que es la marca de Jesús, un poco el acrónimo de Jesús. Claro, el problema que tenemos con este prodigio es que, dependiendo de los autores que leas, las versiones son contradictorias. El primero que nos habla de este disco o de este prodigio es Lactancio, y él dice que se le aparece en un sueño. Y él habla de una determinada forma que sería como una especie de X, que podría ser la primera letra de Cristo en griego. Pero luego te vas a Eusebio de Cesarea, que es el gran biógrafo de Constantino, y no cuenta nada de esto. Y luego lo más curioso es que tienes una primera fuente pagana, que es un autor que se llama un panegírico, es un autor que en una ceremonia pública reconstruye qué es lo que pasó en esa famosa batalla, porque, como digo, es un poco donde él recibe, el emperador Constantino recibe el favor de los dioses, puesto que gana además cuando parecía que lo tenía todo perdido, porque bueno, ahí hay un fallo un poco de estrategia de Magencio, lo hace bastante mal y bueno, pierde la batalla Magencio. Entonces, en ese acto público, en ese panegírico, lo que habla este hombre, que es un pagano, te habla de un prodigio, simplemente de una, como que tuvo el favor de Dios, pero no especifica qué tipo de Dios es. De todas formas, eso le suele pasar mucho a los líderes. Yo recuerdo, por ejemplo, en el caso de Atila también, con un sueño, con la espada. En el caso de César también ocurre. Entonces es como que es un poco marketing, ¿no? Unen un sueño, algo, un acto divino, como que son señalados para que sean ellos los elegidos, y entonces, claro, ya incluso el pueblo ven, dice, ves, les están bendiciendo desde arriba, ¿no? Es que hay que tener en cuenta que cuando estamos ya en la época del Imperio Romano, y como os he dicho, en el caso de Constantino, pero también otros, estamos hablando en su mayoría de usurpadores, gente que lo que hace es que se erigen ellos mismos, se autoproclaman emperadores, y porque tienen el apoyo en ese momento del ejército al que sirven, ¿no? Son generales del ejército y son mandos, y entonces, bueno, pues las huestes le apoyan. Pero claro, necesitan una legitimación. Esa legitimación normalmente la obtienen por las armas cuando llegan a Roma y el Senado les reconoce que son emperadores. Pero antes de llegar así, para que tienes que obtener un poco el favor de los dioses. Y la fuente de legitimación es que ganes una batalla. O sea, aquí lo tenemos también muy claro. Nosotros en las monedas de Franco teníamos que era caudillo por la gracia de Dios, porque se concebía que la guerra civil había sido una cruzada. Entonces, el alzamiento nacional, se le da una lectura teológica para decir que es una ordalía divina. Has ganado, porque si no hubiera sido el justo, no hubiera sido el bueno, Dios no te hubiera dejado ganar. ¿no? Entonces es el mismo razonamiento. Bueno, pues aquí funciona de la misma manera. Y entonces en este prodigio lo que nosotros tenemos es que seguramente ocurre así. Ocurre con un signo prodigioso que también además el otro, el rival, Magencio, también tenía sus dioses que le apoyaban. Claro, claro. Y él tenía la bendición de determinadas profecías que los sacerdotes habían leído. Determinados signos que también avalaban que le iba a vencer. Entonces cada uno iba con lo suyo. Luego el desenlace de la batalla indica quién tiene el favor de Dios. Y se ve que al principio seguramente fue una lectura pagana y poco a poco, en la medida que el cristianismo fue triunfando, los propios cristianos fueron atribuyéndose esa victoria como que realmente había sido la voluntad de Cristo. Y en la medida en que el emperador va favoreciéndoles, pues van reconociendo en él también a un benefactor cristiano. Y llegan incluso a escribir en las primeras peregrinaciones a la Basílica de San Pedro, los primeros peregrinos llegan a escribir con este signo vencerás, como grafitis, aparecen ahí en los sepulcros, ese signo. O sea, que realmente se identifican como que esa batalla había sido realmente cristiana, ¿no? Había torcido la voluntad del enemigo el dios cristiano frente a los dioses paganos. Y su familia, su madre en concreto, tuvo mucho que ver también en todo eso y tiene mucho que ver en las creencias actuales. Bueno, su madre es muy conocida porque es la patrona de los arqueólogos, es Santa Elena. Es decir, él no consigue ser santo porque realmente tiene una vida, como hemos dicho, que tampoco llena de crueldad. Sí, que asesinó así de un poquillo. Asesinó, no está muy bien motivado. Bueno, en algunos casos podría tener hasta cierto punto el aplicar una justicia, porque él también es juez y puede aplicar una ejecución, una pena máxima, porque sí que parece que alguna de estas personas, de estos familiares cercanos que él asesina, bueno, pues parece que quería montar un complot, se habla también de adulterio. Bueno, podría tener sus motivos, pero si realmente fuera cristiano, podría haber otro tipo de pena, ¿no? menos cruel. Pero su madre sí que ha sido elevada a los altares, ¿no? Santa Elena. Y decía además un teólogo de la época que pasó del estiércol al trono, porque ella, se habla de que podía ser prostituta, ella era cantinera. Ser cantinera en aquella época, y donde estaban las cantinas donde ella trabajó, estaba justo en la línea, en la zona del Rin, en la zona de frente de batalla, donde iban los soldados. Entonces se piensa que realmente podía haberse dedicado a la prostitución. Se casa con el padre de Constantino, que es un mando que luego llega a ser emperador. Y luego lo que pasa es que efectivamente a ella se le atribuye pues el descubrimiento de muchísimas reliquias, ¿no? Porque es cierto, y eso sí que está demostrado, que hace un viaje a Tierra Santa. Constantino la declara augusta, y declararla augusta es como darle también una función oficial dentro de la jerarquía del Estado romano, una función importante, y parece que la manda como de embajadora a Israel a hacer, bueno, pues a un poco negociar determinadas cuestiones allí con diferentes facciones religiosas que había, porque en aquel momento, como os digo, había muchos cristianismos, estaban en constante pugna, por eso se celebran varios concilios, y ella va allí. Lo que no está tan claro, ni mucho menos, es que realmente encontrara las reliquias. Más bien se piensa que no, que eso es una historia posterior. Porque tenemos este biógrafo que os comentaba, que es Eusebio de Cesarea, es muy meticuloso describiendo todo lo que hizo Santa Elena por allí. Habla de que efectivamente ella impulsa la construcción del Santo Sepulcro, que ya lo había mandado su hijo, Constantino, levantar, pero en ningún momento cuenta que ella encontrara las reliquias. No se habla para nada de eso. Y es muy raro porque lo lógico sería, y vamos, no ahorra ningún adjetivo ni ninguna alabanza a esta mujer, porque es un dechado de virtudes cristianas, etcétera, etcétera, como su hijo, y sin embargo no contar el descubrimiento de la cruz. Sí, que es súper importante, claro. Es muy raro, ¿no? Entonces se ve que esa historia surge posteriormente, y surge también por una necesidad de que en aquel momento, esto es una hipótesis, pero bueno, estaba bastante bien fundamentada, en aquel momento había dos grandes ciudades que estaban, dos ciudades cristianas, que son Cesarea y Jerusalén. Una es arriana y otra es católica. Y las dos están pugnando un poco por quién tiene la autoridad moral dentro de la zona. Cesarea era más bien de tipo económico, de hecho tenía un poco la autoridad política y administrativa de la zona sobre Jerusalén, pero Jerusalén es la ciudad teológica, ¿no? Es la ciudad más religiosa, ¿no? Y entonces es en Jerusalén donde un obispo de la época, que es Cirilo, es el que va a empezar a decir que allí, que ya se estaba venerando la cruz de Cristo, pero va a empezar a atribuirla a Santa Elena de alguna manera para atraerse también la autoridad del emperador de ese momento. Es decir, quiere de alguna manera confraternizar, ¿no?, o hermanar la ciudad de Jerusalén con Roma y su autoridad episcopal con la autoridad del emperador. Entonces, por eso dice, bueno, ¿de qué manera puedo hacer esto? Pues si yo digo que Santa Elena es la que descubrió la cruz, y Santa Elena, estoy diciendo que de alguna manera, oye, al actual emperador, que es un descendiente del linaje político de Constantino, pues lo estoy atrayendo hacia Jerusalén y estoy haciendo que se establezca ese vínculo político-religioso entre su episcopado en Jerusalén y la autoridad máxima que había en el imperio, que era el emperador, ¿no? O sea que esta es un poco la lectura que se ha hecho, porque yo digo que las fuentes más inmediatas no confirman ese hallazgo y se ve que hay una reconstrucción legendaria posterior, ¿no? ¿Qué validez y credibilidad tiene una sospecha que ha existido siempre, que existió entonces y que ha existido después? Una sospecha, un planteamiento, una hipótesis sobre que Constantino se inventó todo, incluso el cristianismo y la realidad histórica de Jesús, que un poco fue el que fortaleció esa creencia y no había ese pasado tan mítico como creemos. Bueno, hay algunos autores que dentro de ese proceso de no aceptar que Jesús es un personaje histórico, pues consideran, claro, tratan de buscar una fecha donde realmente surgiera ese personaje, donde realmente hubiera como un grupo de escritores que se reunieran, que hicieran ahí una sesión de trabajo y gestaran sobre el papel todo ese personaje, ¿no? Y toda esa historia. Entonces, claro, ¿cuál es el momento donde realmente puede darse? Pues este momento en el que tenemos a Constantino, donde da un golpe de timón brutal y pasa a una religión que acaba de ser perseguida, que encima estaba muy vilipendiada y muy mal vista por la mayoría de los paganos, la convierte en una religión que, si no es la primera, por lo menos él demuestra que tiene un gran favor, ¿no? Y la apoya, eso es de manera indudable. Entonces, claro, como viene a cumplir ese papel tan importante de cemento social el cristianismo, pues todos estos autores, estos investigadores modernos, creen que fue ahí cuando se dedican a crearlo. El problema que yo veo es que yo no sé qué clase de cuerpo de escritores debieron tener para construir todo esto, porque ya tenemos fuentes anteriores. Claro, estamos hablando de que Constantino es del siglo XIV, del siglo IV. O sea, ya han pasado 300 años aproximadamente desde que Jesús empezara a predicar. Claro, durante esos 300 años se han ido generando muchos textos. De hecho, han ido apareciendo papiros, han ido apareciendo textos en determinados lugares que sabemos que son de siglos anteriores, como por ejemplo pues todos los evangelios gnósticos que hay de Nag Hammadi, ¿no? Entonces es muy difícil realmente pensar que se puedan dedicar a construir el personaje, los evangelios, todo el Nuevo Testamento en ese momento, porque tendrían que explicar cómo hicieron las falsificaciones de todos los teólogos anteriores, incluso también de escritores paganos, que ya los hay, que empiezan a criticar al cristianismo, ¿no? Y empiezan a defender que la doctrina cristiana es inferior a las doctrinas, pues por ejemplo, griegas o romanas de la época, ¿no? Entonces yo creo que tiene poco fundamento. Por lo menos, no solamente tienen que explicarle que sí, que es cierto que el cristianismo vino muy bien al emperador en ese momento y por eso lo escoge, pero tienes que explicar todo lo demás, toda esa documentación que hay por ahí, cómo se falsifica. Sí, ¿no? que está avalando que realmente sí había esa figura, que no es una cosa que se está inventando en el momento de que llega Constantino al poder. Es que yo creo que todo el mundo acepta y distingue entre lo que es el Jesús histórico y el Jesús del mito, ¿no? Y que el Jesús histórico es muy poco. Hay algunos autores que ya son minimalistas, que dicen que prácticamente solamente podemos saber tres cosas de él: que fue bautizado, que murió en la cruz y que era judío. Poco más, ¿no? Pero más allá de eso, dice que todo a partir de ahí, prácticamente todo ya es elaborado, es interpretado, es catequesis, no es el mensaje propagandístico que quieren colocar, pero no son datos históricos, ¿no? Por lo menos hay que ponerlos en duda. Juan José Sánchez Oro, gracias a ti hemos conocido hoy aquí, nos lo has contado en el Círculo Secreto, el origen de todo lo que tenemos a nivel social en la actualidad. ¿Y por qué la Semana Santa es la Semana Santa? Bueno, es un poco la aventura, ¿no? La aventura del cristianismo, que ya digo, no acaba cuando muere Jesús, sino que justo es ahí cuando comienza. Gracias, Juanjo. Hasta mañana. Muchas gracias a vosotros. La Rosa de los Vientos en Onda Cero. Dentro de tan solo unas horas va a comenzar la que será la mayor expedición de la historia de Greenpeace, de polo a polo, del norte al sur, para investigar junto a científicos de primer nivel las amenazas a las que se enfrentan los océanos de la Tierra. Es bióloga marina, responsable de la campaña de océanos de Greenpeace. Está con nosotros Pilar Marcos. Pilar, muy buenas, ¿qué tal? Hola, muy buenas. Buenas noches. Ya casi, mañana mismo comienza esa expedición que es la más importante y la más grande de vuestra historia. Y es una historia con expediciones muy importantes, ¿eh? Sí, la verdad es que sí, pero el objetivo merece la pena. Hay mucho todavía por avanzar en la protección de los océanos y por eso queremos ir hasta el último de sus rincones para enseñar lo que merece la pena proteger. Hay muchas cosas sobre las que queréis llamar la atención, que podemos hablar, que podemos explicar. Es que hay tantas y tantas cosas, hay tantas y tantas amenazas y podemos citar algunas. Todas tienen que ver con el cambio climático, pero el ser humano tiene mucha responsabilidad en llenar el océano, por ejemplo, de plásticos, en llenar el océano de porquería que sale de la minería, de la extracción de petróleo. Todo influye en algo que es lo que hace que la Tierra sea Tierra y que nosotros estemos aquí hablando, y que es que los polos estén bien y sostengan la vida en este planeta, que de eso se trata, ¿no? Sí, la verdad es que sí, quizás entre todas, ¿no? La principal señal de esas amenazas es que solo un 3% de nuestros océanos está protegido, ¿no? Siendo nuestro planeta desde el espacio una gran esfera azul, que quiere decir que el 70% de la superficie de nuestro planeta es agua marina. Y por tanto, si nos damos cuenta con todas las amenazas que listabas, que solo el 3% está efectivamente protegido, pues de ahí el reto, ¿no? Y de ahí de nuestra expedición. Una de las cosas que queréis es convencer y explicar a las autoridades más importantes del mundo, que hace tan solo unos años festejaban el Acuerdo de París, pero hay que hacer un acuerdo global, un tratado global de los océanos, que es lo importante, y no hacerse tantas fotos, sino que hacerse las fotos después de conseguir las metas. Así es, ¿no? Si las naciones ribereñas tenemos más o menos gestionadas nuestras aguas cercanas, dos terceras partes de esas aguas son internacionales, no existe gobernanza. Tú, si eres un barco con dinero, ¿no?, de país rico, y quieres encontrar nueva minería para la tecnología de los móviles, por ejemplo, nadie te impide hacer minería en aguas profundas donde no conocen al ser humano. Y por tanto, esa es la importancia, ¿no? Igual que la cumbre de París, el famoso acuerdo del clima, protege la atmósfera, queremos que se cree esa constitución de los océanos que tiene de límite primavera del 2020 para que Naciones Unidas se pongan de acuerdo y podamos abordar qué actividades y qué tipo de extracciones se pueden realizar en esas aguas internacionales. Cada vez más se están viendo imágenes, que la verdad es que la gente se queda alucinada, de esos mares auténticos de plástico en la superficie que nosotros, los humanos, los hemos creado, y que realmente ahora sí se está dando la alarma, y hasta que no vemos el terrible peligro que puede causar, es como que no nos ponemos en el empeño de intentar arreglar eso. Pero eso lleva años y años, y ahora mismo es una situación caótica y terrible. Vosotros tenéis un recorrido muy exigente con este barco que se llama Esperanza. ¿Cuáles son las principales causas y los principales lugares que queréis ir visitando? Pues primero visitaremos el Ártico, que es bastante paradójico, el hecho de que como cada vez hay menos hielo, cada vez pueden buscar bolsas de petróleo y de gas en esas aguas que antes estaban permanentemente heladas. Con el retroceso del hielo debido al cambio climático por la quema de combustibles fósiles, resulta que el Ártico está amenazado. Y además que hemos perdido 2/3 del volumen de hielo marino que había en verano. Y por ahí empezamos, ¿no?, denunciando el impacto del cambio climático. Después nos vamos a la ciudad perdida de la Atlántida, que con ese nombre tan místico, hablamos de una zona de emanaciones del centro de la Tierra casi, y es ahí donde hay unos minerales raros, donde ya se han dado concesiones para hacer minería de profundidad, igual que la que existe en Tierra, como en la peor de las novelas de Julio Verne. Y después, como bien decías, hace muy poco se descubrieron las famosas islas de plástico. Como el mar se mueve por corrientes, al final toda la actividad humana que está ocurriendo en Tierra, todos esos plásticos, que por ejemplo una botella de agua que usamos casi todos los días en muchas partes del rincón del planeta, tarda 500 años en descomponerse. O sea, hay esas famosas islas de plástico. En el caso del Atlántico, en el Mar de los Sargazos que visitaremos, se estima del tamaño de la superficie de la provincia del Principado de Asturias. Entonces queremos ir a ser testigos de lo que la actividad humana está causando en nuestros mares. una actividad humana que vais a denunciar lo que está causando los mares, lo que está causando los polos, en esta expedición del barco Esperanza que va a partir mañana mismo de Londres rumbo al Polo Norte, un Polo Norte que se está perdiendo, entre otras cosas. El otro día veía unos datos escandalosos sobre cómo el hecho de que se deshiele el Polo Norte abre nuevas rutas para los mercados. En el fondo todo es la economía, es el cortoplacismo, y no nos damos cuenta que el pan para hoy puede ser hambre para mañana. Y esto en los polos es muy importante decirlo y resaltarlo. Es muy evidente, además, el aire acondicionado del planeta y la sombría del exceso de rayos de sol que llegan a la superficie terrestre se hace en esos dos casquetes, en el Ártico y en la Antártida. Cada vez tenemos menos hielo, no solo están directamente afectados, por ejemplo, los osos polares o las focas o todos los animales que necesitan témpanos de hielo para vivir, para reproducirse, con problemas de extinción de estas especies, sino que cada vez, por ejemplo, en el hemisferio norte, por esa pérdida de hielo en el Ártico, en invierno tenemos más supertormentas de invierno y en verano más olas de calor y sequía. Eso está, somos una única esfera, y la verdad es obvio decirlo, pero es que no hay planeta B. Si seguimos así, en el año 2100, la vida de nuestros hijos y de nuestros nietos será muy difícil, y tendremos situaciones de 40 grados en Sevilla en pleno mes de marzo. Claro, claro, pero si es que además, mira, hace nada había una manifestación que está convocada por esta niña, que es Gerta Thunberg, porque está realmente alarmada, porque ve que ni ella, ni sus hijos, ni sus nietos tendrán ese futuro. Pero es que lo que es alucinante, que es una de las cosas que vosotros también vais a estar investigando y vais a estar denunciando, es que hoy por hoy sigan queriendo sacar energía fósil, como esa prospección que se acaba de dar, ¿no? De intentar extraer petróleo en el mismo arrecife del Amazonas. Si eso es algo ya obsoleto, que nos está matando a todos, ¿cómo pueden seguir dando permisos para encima destruir un hábitat maravilloso que lo va a dejar totalmente, pues eso, imposible de visitar y que los animales vivan allí? Sí, además en un momento político, porque esto lo ha reabierto el nuevo presidente de Brasil. En Estados Unidos, el señor Trump ha vuelto a abrir la búsqueda de petróleo, las aguas del Atlántico norteamericano, que estaban cerradas a la explotación petrolífera desde hace 50 años. Y estos retrocesos aplaudimos muchísimo en Greenpeace, estos movimientos de la gente joven, porque son los que realmente... Nosotros ya sufrimos los impactos del cambio climático, no es nada lejano, no es, no, la ciencia nos avala, la comunidad científica nos avala, ¿no? Aquello que hace unos años nos acusaban de agoreros a los ecologistas. Pero es muy importante el movimiento de esta gente joven, porque, repito, no solo es un impacto económico, sino también está en peligro la salud de las personas que vivimos en este planeta y que no tenemos dónde irnos si seguimos con estos límites de uso y de abuso de nuestros recursos naturales. Una expedición que, como decimos, irá de polo a polo. Vais primero al Polo Norte, después al Polo Sur. El Esperanza llegará a principios del año 2020. Todo un año, 365 días para dar mensajes y concienciar de lo que está pasando y de lo importante que es que se conserve ese pulmón, que se conserve la vida en el planeta. Y tiene mucho que ver con la vida, porque también vais a hablar y vais a investigar mucho sobre las especies y sobre los animales que están en peligro de extinción por culpa de lo que está ocurriendo. Sí, además se conoce casi más de la superficie de la Luna que de los fondos marinos, sí, por ejemplo, y el hecho de poder encontrar nuevas especies, se catalogan esos fondos marinos o la columna de agua como ecosistemas marinos vulnerables, y por tanto hay una mayor solidez científica para poder delimitar esos puntos calientes de biodiversidad. Y de esta forma, si se aprueba la Constitución de los Océanos, el Tratado de los Océanos, crear áreas marinas protegidas en el alta mar, en el que se decida que por la presencia, por ejemplo, de corales de profundidad, una actividad de extracción minera no podría realizarse. Es triste, pero nos tenemos que preguntar qué podemos hacer las personas de a pie para conseguir que eso se pare un poquito. Digo que es triste porque hemos llegado a esta situación, pero tenemos que tomar medidas, y si nosotros somos los responsables, nosotros tenemos que ser también los responsables de salvar el futuro. Pues sí, está nuestra responsabilidad individual. Hablamos de plásticos, ¿no? Hablamos que una botella de plástico dura 500 años en el mar y al final interacciona con ballenas. Nosotros en un estudio, por ejemplo, de 600 ballenas estudiadas, el 83% tenían sus contenido estomacal de plásticos. intentemos reducir nuestro consumo diario de plásticos, por ejemplo. Si queremos salvar los océanos, hay alternativas. Nos podemos llevar una botella reutilizable a la playa cuando ahora consumamos más tipos de refrescos. Y luego está la responsabilidad colectiva. Estamos en elecciones, se sigue sin hablar de lo prioritario para nosotros, que es el cambio climático, y por supuesto, a través de Greenpeace.es, se puede firmar para que los políticos nos hagan caso y se cree una constitución de los océanos. Y que también se hagan esos santuarios que estáis pidiendo, ¿no? Esos santuarios marinos. Eso es, a través de la firma de nuestro portal de Greenpeace.es, lo que hacemos es recoger millones de firmas, como ya han firmado más de 3 millones de personas para pedir la protección de la Antártida, y así los políticos nos hacen caso, porque dicen, ojo, que estos no son dos o tres locos y locas, sino que hay un movimiento social que está pidiendo que se cree este Tratado de los Océanos. Fíjate que has mencionado en varias ocasiones a algunos de los presidentes de los países más importantes del mundo, los recursos petrolíferos. Parece que el petróleo está ahí, lo negro está debajo de lo blanco. Qué importantes esas metáforas. Lo negro, el futuro más negro está debajo de el futuro más esperanzador, así se llama, esperanza del barco. El petróleo y el hecho de que se estén concediendo nuevos permisos para extracciones, y estamos locos, parece que estamos locos, ¿no? Un poco. Y seguimos. Sí. En vez de preguntarnos, hablando tanto del pico oil, ¿cuándo se acabará el petróleo? Que dejemos de utilizarlo, que se pueden utilizar otras cosas. Sí, efectivamente, también a puertas giratorias. Los políticos suelen acabar, claro, en empresas energéticas, en petroleras. En España, que estábamos, pues eso, con la mayor número de horas de sol de Europa, pues estamos ya a la cola de las energías renovables. Bueno, eso es entonces ahí está el kick de la cuestión. Si nos miramos nosotros solo a nuestros egos y a nuestros bolsillos, ni siquiera vemos, ¿no? Como es el caso de Greta, una niña de 14 años diciendo y desarrollando un movimiento que está pidiendo, por favor, acciones reales. Y ahora mismo, en plena campaña electoral, yo invito a cualquier persona a ponerse las gafas de ecologista y a intentar encontrar cuántas veces nuestros políticos mencionan la urgencia que es cambiar nuestro modelo energético, o lo urgente que debería ser. ¿Cuántos van? ¿Cuántas personas van en la tripulación, entre científicos, miembros de Greenpeace? ¿Cuántos sois en todo este en toda esta investigación? Pues de tripulación fija, 16 personas, entre oficiales, médica y ingenieros, ¿no? De máquinas, por ejemplo. Y entonces en cada uno de los tramos, vamos con científicos, por ejemplo, expertos en glaciología, en hielo, vamos en el mar de los Sargazos, una de esas islas de plástico que hablaba, vamos con expertos en investigación de plásticos, hasta que hay la tripulación fija y hasta 30 personas que nos vamos cambiando en diferentes tramos y diferentes turnos. Pilar Marcos, bióloga marina, responsable de la campaña de océanos de Greenpeace. Vamos a seguir la ruta y estos 365 días que va a estar en el mar. El Esperanza es el barco, es la misión más importante en la historia de Greenpeace. Muchísimas gracias en nombre de todos y en nombre también de la conciencia. Recibimos vuestro mensaje, pero vamos a intentar multiplicarlo. ¿Te parece? Muchísimas gracias por darnos voz y poder decir que estamos ahí intentando mejorar las cosas. Os seguiremos la pista. Un abrazo, Pilar. Muchas gracias. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos con Bruno Cardeñosa. Las 3:05, queda una hora con La Rosa de los Vientos. Vamos a tener juicios a la historia con Ana María Vázquez hoy. Vamos a tener la cara B. Hablamos con H, la escritora, la dibujante, sobre el capitalismo. Tendremos también El Callejón con José Manuel Escribano, El Séptimo Arte, y Señales del Fin del Mundo con Javier Sevillano. Pero antes, en la resolución, vistas de esta noche para conocer al personaje oculto. Y ya tenemos el ganador, Silvia, que está sola. Pues sí, así que estén todos pendientes porque en un instante vamos a comunicar quién ha ganado. Bueno, recordamos que las tres directoras de cine de esta noche están encantadas con su faceta, porque es bien complicado ser director de cine, pero la verdad es que es una maravilla. Bueno, dos de ellas también se han dedicado al mundo de la interpretación, que son Itziar Bollaín y Leticia Dolera. Esta última todavía no ha conseguido ningún Goya, mientras que Itziar tiene dos por su película Te doy mis ojos. Por tanto, como habéis adivinado, la que tiene más de 6 Goyas es Isabel Coixet, 3 de ellos por su película La vida secreta de las palabras. Soy la enfermera. ¿Una enfermera? ¿Dónde estoy? ¿Trasladado a alguna parte? No, seguimos aquí, en la plataforma. Creo que ahora que me ha cogido la polla y que estoy meando ante usted, podríamos decirnos nuestros nombres o incluso empezar una nueva vida juntos. Isabel ha sido noticia porque el pasado 9 de abril cumplió 58 bien llevados años y en febrero presentó su último trabajo, Elisa y Marcela, en la Berlinale. Esta película está basada en hechos reales, donde narra la historia de amor prohibido de dos lesbianas gallegas que en 1910 se casaron, siendo el primer matrimonio homosexual de España. Hay un pequeño truco que no os lo desvelo y por eso lo consiguieron. Bueno, esta película, no exenta de polémica, ha sido producida por Netflix y todavía no ha llegado a la gran pantalla, aunque se puede ver en la plataforma que es tan conocida. Bueno, y como decía Bruno, ya tenemos ganador o ganadora y vamos a decir quién es. Se trata de Carmen del Arco, que escribió en rosa.vientos@onda0.es y ha sido una chica lista porque ya nos ha enviado la dirección y todo. Es que están en todo estos oyentes, ¿eh? Que es una maravilla. Bueno, Carmen, pues nada, enhorabuena. Dentro de poco te llegará un detalle del programa y ya nos dices si te gusta o no. Besitos. Con almohadilla Rosa Vientos en Twitter, nos dice Tomor, hace 30 años cuando hacías la compra tú llevabas en la bolsa, comprabas leche y llevabas el casco de la botella para cambiarlo, comprabas en la frutería y todo junto a la bolsa, comprabas pan y llevabas la talega. Bueno, ahora han quitado las bolsas de plástico de las tiendas, fantástico, ahora las bolsas de papel se llenan de plásticos porque todo lo que nos venden y todo lo que compramos lleva plástico, está envasado en plástico. Vamos de mal en peor. La Rosa de los Vientos, 13:08 minutos. La Rosa de los Vientos, con Bruno Cardeñosa. Juicio a la historia. Como siempre, con la historiadora, con la profesora, con Ana María Vázquez Ois. Muy buenas, ¿qué tal? Buenas noches, Carpe Diem. ¿Cómo se dice Ana Vázquez en chino? Ni idea, ¿no? Achipunitiri. Es difícil, ¿eh? Ana Vázquez en chino se llama Ana Vázquez. Exactamente. Igual que en inglés, igual que en francés, igual que en italiano, Ana Vázquez. Yo sé cómo se llama. Ana Vázquez en chino se llama Luapa. ¡Ay, qué bonito! Será guapa, que bien suena. ¡Oh, qué bonito! Muchas bueno, gracias, Silvia. ¿Hubo chinos en Roma? Vamos a ver. Chinos, hay chinos de todas partes y pero de siempre jamás. Pero en el imperio romano, ¿no? Que... Claro. El problema es que ahora mismo tenemos chinos, la invasión de los chinos, la expansión de los chinos, y no sé por qué se piensa que los chinos han estado quietos hasta antes de ayer, cuando empezó la expansión esta, ¿no? Porque lo curioso es que en unas excavaciones de hace unos años, en un cementerio del siglo II después de Cristo, en Roma, se encontraron 22 esqueletos, empezaron a estudiarlos, y de esos 22 esqueletos, dos, no me preguntéis cómo, si era antropológicamente, se descubrió que tenían caracteres chinos. Orientales. Diferentes, orientales, sobre todo chinos, porque uh-huh. tienen que tener unas características antropométricas, antropológicas. Y luego es muy curioso porque no solamente tenemos en Roma chinos, sino que tenemos habitantes de todas las fronteras orientales. Es decir, el Imperio Romano, en época de Trajano y Adriano... O sea, no solo había chinos, sino que había chinos, japoneses... Chinos, filipinos, japoneses, filipinos... Había todos. Claro, ¿por qué? Porque el Imperio Romano, por el este... llega hasta, se extiende hasta el Tigris, directamente, el Tigris, el Éufrates, físicamente, vamos, políticamente, no, lo detuvieron a Trajano y Adriano, los detuvieron los partos en el Tigris, pero del Tigris hacia allá había muchísima conexión porque son los contactos comerciales. ¿Qué es lo que existía ya? Que es lo que no nos queremos dar cuenta, el comercio. El comercio existía desde cuarto, quinto, sexto, séptimo milenio. Es decir... Sí, que había caravanas que se trasladaban perfectamente. No solamente caravanas, existía el hombre del borriquillo, como decimos. Es decir, ya no tanto la caravana organizada, sino que tú tenías una cosa, montabas en el borriquillo y lo ibas a vender al pueblo de al lado. A título individual. Yo me he encontrado, individual o no, porque no existen datos. Existe la piedra, existe el útil, existe el lapislázuli, existe la obsidiana, existe un comercio, pero no sabes quién lo vendía ni cómo hacía. Es decir, yo me acuerdo... De cuando se descubrió el Carum de Canis, que es un establecimiento comercial como una embajada, de mediados del segundo milenio en el centro de Turquía, me estoy hablando, y era una delegación de los asirios que están a 2.000 kilómetros a la derecha en el mapa, saliendo de la cuenca del Tigre, subiendo por los montes Tauro, y me acuerdo que estaba yo en el monte Nemrut, en Comagene, y de repente vi aparecer, nosotros nos había costado subir mediodía por una carretera infernal con muchísimas curvas, muchísimas, subiendo los montes en una camionetilla, estábamos tan contentos encima del monte Nemrut, y de repente veo aparecer por una ladera un señor montado en borriquillo y la señora andando detrás, como hay que ir. Y dije, va, los asirios en Capadocia. Porque estaban siguiendo el camino de uñas que se conoce desde hace 4.000 años. Había un comercio impresionante, pero claro, no tenían carreteras, pero sí había... esos caminos naturales que iban por mitad del monte, iban subiendo con el borriquito, y se habla de caravanas de 3.000 burros. Madre mía. Fijaros lo que es eso, llevando las mercancías desde Asiria hasta el centro de Turquía. ¿Qué me encontré yo, por ejemplo, en el Museo Británico? Una bauxita de la península ibérica del 5.000 antes de Cristo. ¿Qué pasa? ¿Quién ha llevado eso? Pues no se sabe si se llevó navegando o si se llevó directamente por el borriquillo, que te lo paso de aquí y te lo voy pasando, ¿no? Pero lo más curioso es que no solamente tenemos chinos por esos esqueletos que os decía, sino que además se estudió macromorfoscópicamente, de forma que se sabe que estos señores a los que pertenece el esqueleto no pasaron su infancia en Londres, por las características que se sacan, por ejemplo, con el estudio de la dentadura, ¿no? Que se ve la calcificación, sí. Va tomando una serie de características diferentes. Pero ¿qué pasa? Que no solamente tenemos chinos en Londres y chinos en Europa, sino que tenemos europeos en China. Se habla de dos sucesos que están certificados, por ejemplo, del año 166 después de Cristo, se habla en un escrito chino de la llegada de un embajador romano del emperador Marco Aurelio a China. Oficialmente, y se conserva en... está registrado. Está registrado en China, no en Occidente. Y luego hay una leyenda muy bonita, que es la leyenda de la Legión Perdida, en época de Craso, en la batalla de Carras, en el 53 antes de Cristo, una legión desapareció, y se la está buscando todavía. No sé si la encontrarán los huesos o no los huesos, pero... ¿Os han quedado integrados claro, allí en la zona? El problema, no, lo más divertido es que, por ejemplo, cuando llegaron Alejandro Magno, daros cuenta que llegó hasta la India. Es decir, salió de Macedonia, pasaron el Helesponto, toda la parte de Turquía, llegaron, se metieron en el Imperio Persa y llegaron andando. Yo me acuerdo viniendo en avión desde Pakistán y yo miraba para abajo y decía, Dios mío, que no llego, que no llego, que no llego. Y decía, si esto lo hicieron los ejércitos de Alejandro andando. Pero andando, ejércitos, mujeres, niños, comerciantes, prostitutas, tendencia, animales, de todo, es decir... impresionante y andando. Es decir, el llegar a la India fue una barbaridad. Ya se le revolvieron los macedonios y dijéramos hasta el moño porque empezó a llover y dijeron esto es no lo que nos habías contado, Moreno, así que nos vamos para casa. Pero lo curioso es que se ha hecho el estudio de ADN en Likian, en una población china que está en el borde del desierto de Gobi, y hay 56% de genes occidentales, con lo cual quiere decir que chinitas legal con extranjeros, exactamente, y extranjeros legal con chinitas, y es curiosísimo. Pero es que además acordaros que no sé si recordáis que cuando yo escribí el libro del 1325, el año que murió Tutankamón, uno de los apartados fue mirad que si era Tutankamón de Segovia. Los egiptólogos casi me pegan, ya no me hablan. Y me estaba riendo porque acababa de salir la noticia de que en los genes de tanto de los egipcios de Tutankamón, habían mirado el ADN, tenían una gran coincidencia, que podía ser un 80 o un 90%, con los arébacos, que es la población de el centro de España. Entonces, claro, fijaros lo que tenía que haber en los arenes de los reyes egipcios, de los faraones, para que un faraón egipcio, del que sí se sabe que tiene el carnet de identidad porque se lo encontraron, que llevaba el chip puesto, que sí es Tutankamón, es el único que tenemos con el que se sabe quién es, porque los demás están desenvueltos y no se sabe el revoltijo que hay de faraones. El caso es que había negros, blancos, chinos, amarillos y de todas las razas que se han conocido. Y también herencia arébaca. Claro, con lo cual podía ser que Tutankamón fuese de Segovia. O por lo menos alguna de las churris. Y es una broma, obviamente, quiero decir con esto que la mezcla, nadie es completamente blanco, completamente negro, completamente chino. La ciencia ha demostrado que no existen diferencias entre las razas, existen genes y todos tenemos genes de todos, y estos descubrimientos viene mucho para pasárselos por delante a quien crea la diferencia, ¿no? Claro, que aparte no de que efectivamente ya no se habla de razas, ni la blanca, es ni que la negra, nunca han la existido las razas, científicamente claro, no existe ese término, ¿no? Pero siempre ha existido la supremacía, el racismo, la supremacía de la raza caucásica, el hombre alto, rubio, ojos azules, enfrente del morenito mediterráneo. Eso es una cosa que está total y absolutamente descartado. Y que sepáis que los chinos ya tenían tiendas de 20 duros. ¿De cuánto? De cuántos. De 20 duros de las de antes. Ay, de 20... Ahora ya del euro. Claro. Y... tenían en el chino romano, en el Londres romano. El todo 100 ha existido siempre, incluso antes de los 100. Y antes de los romanos y antes de los chinos también. Porque te vendían un lapislázuli por menos que canta un duro. Y que sepáis que los espaguetis no son ni italianos ni chinos. Ay, que los tenían los romanos. Y bueno, pues yo ahí discrepo. Pues yo no. Yo me uno a Marco Polo, que dijo que la pasta llegó a China O sea, perdón, a Roma, Italia, gracias a los chinos. Pues yo tengo la cocina romana de Apicio, que tenían unas pastas y unos espaguetis de maravilla. Así y unos gnocchis y unas corras esas que yo no como. Que los oyentes opinen. Nada, nada. Que opinen y que nos manden la opinión. Exactamente. Que están buenísimos los espaguetis. Sean chinos o sean romanos. O sean holandeses. Exactamente. Igual. ¿Qué importa? O de Constantinopla. Ana María Vázquez Hoyz, gracias. El caso es que no estamos dejando títeres con cabeza. No, de verdad, ¿eh? Me van estamos a muy mezcla, muy mezcla. Respirar para sacar la voz, despegar tan lejos como un águila veloz. Respirar un futuro esplendor, cobra más sentido si lo creamos los dos. Liberarse de todo el pudor, tomar de las riendas, no rendirse al opresor. Caminar erguido sin temor, respirar y sacar la voz. La cara B. Trabajo como si no hubiera un mañana y no gano para la cena de esta noche, dice una mujer en medio de una fábrica. Y el jefe, el empresario, lo escucha y dice: shh, calla, pensar es de vagos, métele caña. Este dibujo es uno de los miles que hemos encontrado en este libro, Capitalismo. ¿Capitalismo? ¿Por qué? Lo acaba de editar Akal y su autora es H, que está esta noche con nosotros. Muy buenas, ¿qué tal? Hola, buenas noches. Muy contenta de estar con vosotros. Y nosotros contentos de estar contigo. El libro es fascinante. ¿Cuánto envidio a la gente que en pocas palabras, con símbolos, puede contar algo tan importante como es la historia? La historia, toda la historia, porque pensamos en el capitalismo como algo de ahora. ¿Qué va? Eso ya comenzó mucho antes de la Edad Media. Sí, sí, sí. Bueno, yo lo que he intentado es, sí, es reproducir un poco, o sea, sintetizar de manera un poco pedagógica y con un poco de sentido del humor para todos los públicos, pues un poco desde los comienzos del capitalismo, pero también también hasta la actualidad, y un poco la estructura, ¿no?, de comprender las causas estructurales que provocan los malestares en los que sufrimos a día de hoy. Y para eso hay que viajar un poco al pasado, sí, y más concretamente pues hacia el siglo XV, XVI en Inglaterra y de allí en adelante, sí. Y ya entonces estaba la sociedad estructurada por clases, había una pirámide, pero los de abajo no podían mirar a los de arriba, no vayan a enterarse quiénes son, ¿no? Sí, sí, sí. Bueno, esto ha seguido pasando, pero de otras maneras, ¿no? Pero sí, sí que en el feudalismo se vivía, había, desde luego, había formas de sociedad, o sea, una forma de sociedad muy mejorable, desde luego, que hoy nos parece una barbaridad, pero también tenían algunas cosas mejores, alguna cosa positiva, que era sobre todo la noción de la propiedad como algo que podía ser colectivo también. Y esa noción es la que, bueno, yo le doy bastante importancia en el libro a la idea de la propiedad, porque es lo que hemos ido perdiendo a lo largo de la configuración del capitalismo, que es esta idea de la propiedad como relación fiduciaria, que es básicamente que la propiedad tiene que tener también un fin social, ¿no? Que no solo puede ser utilizada como a uno le venga en gana, perjudicando al común. Y esto las clases populares del feudalismo lo tenían arraigado en el imaginario y nosotros no. Entonces, bueno, yo esto lo resalto en el libro. Tú comienzas el relato, hay muchísimas cosas, hay miles de cosas hay que hablar contigo, vamos a comentar algunas. Pero tú comienzas este libro con una viñeta, se muestra en el tiempo actual, una señora en un cajero y y una leyenda. Una leyenda que dice lo siguiente: es evidente que nuestra vida está condicionada por factores que tienen su raíz en acontecimientos pasados y decisiones ajenas a nosotros. El capitalismo determina nuestras vidas, tanto en el presente como en el futuro. Conforma nuestras creencias y modela nuestros pensamientos. A veces no nos damos cuenta de la fuerza que ha tenido. Es que, fíjate, hoy estaba pensando en esto. Hoy estaba viendo las noticias al mediodía y hay varias huelgas de trabajadores en aeropuertos y se parece que lo que importa en las noticias y los testimonios son de los consumidores afectados. Y estaba deseando que hubiera un micrófono a un trabajador que también estuviera afectado y que expusiera los motivos de la huelga y que se le dejara. Pues eso ha pasado siempre. Sí, sí, claro. Es que si lo relacionamos, esto es un malestar provocado por el sistema capitalista y se debe básicamente a que dentro del mercado laboral capitalista, que es impepinable, o sea, nos tenemos que aferrar a él sí o sí, porque como lo explico en el vídeo, en el libro, el capitalismo se configura debido a una gran desposesión de tierras al campesinado libre. Entonces, en este mercado laboral que está configurado por unas oligarquías capitalistas, los trabajadores no tenemos derecho a ni voz ni voto, ¿no? Tenemos que adaptarnos a él sea como sea y no tenemos suficiente poder de negociación como para decidir cómo queremos las cosas, cómo queremos relacionarnos en el mundo del trabajo, qué queremos producir, a qué ritmo lo queremos producir, con qué horarios, con para qué, ¿no? Y bueno, ha habido a lo largo de la historia muchas luchas, de las luchas sindicales y bueno, logros, digamos, a nivel de derechos laborales, pero esto es una lucha constante que no podemos relajarnos, porque ya lo hemos visto desde los años, sobre todo los años al año 70 con el neoliberalismo, que hace más feroz todavía al capitalismo, como los derechos laborales se han ido mermando. Es que incluso hace pensar, parece que está mal visto, por lo menos pensar en estas cosas, pensar en nuestros derechos y en nuestra vida que está condicionada por el dios dinero. Sí, sí, sí. Sobre todo, bueno, hoy en día, ¿no? Que tenemos unas vidas tan frenéticas porque lo necesitamos, este frenesí para, bueno, no es que necesitemos el frenesí, pero la dinámica del sistema nos obliga a ir rápido buscando trabajo, trabajando muchas horas y luego el supuesto ocio lo empleamos también en ocupar nuestras mentes el máximo posible de manera muy capitalista, ¿no? Hay una historia que presentas en tu libro, una historia que nos remonta a muchos siglos atrás, por ejemplo, el descubrimiento de América, cuando llegan las calaveras a América, y dice una voz de alguien que se encuentra dentro de esos barcos: disparen los cañones preventivos. Bueno, pues esto ha ocurrido siempre, se ha dado armas a quien tiene que ayudar a negociar, ¿no? Sí, porque, bueno, sí, esto tiene que ver con cómo se ha constituido el capitalismo, que es a base de, entre otras cosas, del expolio de países ajenos, ¿no? Porque, bueno, se habla mucho de los países desarrollados y los países en desarrollo y de cómo los países en desarrollo deberían esforzarse por alcanzar las cotas de bienestar que tenemos, por ejemplo, en Europa o en los países del norte, pero nunca no se recuerda que estos países desarrollados, de los que somos unos privilegiados, lo somos debido a que hemos absorbido toda la riqueza de los países del sur, ¿no? Y esto se viene dando, pues eso, desde el descubrimiento, entre comillas, de América, y con la globalización ha sido un no parar. Hay un jefe en otra viñeta que se acerca a una trabajadora y le dice, toma tu salario. Y en un bocadillo un poquito más abajo le dice, y también una lupa para que lo encuentres. Sí, sí. Esto lo explico cuando hablo de del caso de las mujeres con la introducción del capitalismo, y el caso de las mujeres específicamente porque a las mujeres se las obligó a quedar recluidas en los trabajos del hogar para hacer los trabajos reproductivos, para mantener a los obreros que después iban a trabajar a las fábricas para el capitalismo. Y algunas mujeres cuando trabajaban digamos para fuera de casa lo hacían por un salario ridículo que no les permitía emanciparse. De manera que debían, la única salida posible que tenían, para la mejor carrera para una mujer era encontrar un buen marido que lo mantuviese. Pero bueno, esto es algo que parecía muy del pasado, pero hoy en día se da absolutamente, ¿no? Y encontramos los working poors, que son los pobres que con trabajos, que a veces tienen uno, dos o tres empleos y aún así no consiguen llegar a fin de mes. Y porque nos hemos convertido al final en currículos encima mal pagados. Sí, sí, sí, es que manda narices, ¿no? Porque nos pasamos toda la vida, desde que somos bebés ya tenemos que aprender a hablar inglés, chino, y italiano, y francés, tenemos que aprender a programar, tenemos que aprender a autogestionarnos, en el caso de los autónomos, por ejemplo, que es mi caso. Nos pasamos la vida preparándonos para ser productivos en el mercado laboral y lo que se nos ofrece a cambio es de risa, ¿no? O sea, es, al final es que nos la han colado muy bien porque no parece que hemos perdido un poco la conciencia de por qué estamos así, de por qué estamos como estamos, ¿no? En tu libro se puede leer la siguiente frase: si todas las personas del planeta consumieran tanto como un estadounidense, harían falta más de 5 planetas. Estamos creciendo sin conciencia y haciendo más pobres a los pobres. Sí, desde luego, claro. El problema del medioambiental afecta especialmente a los pobres, como siempre, pero al final acabará afectándonos a todos de manera dramática, ¿no? O sea, yo creo que es urgente un cambio de sistema de producción que no esté basado en el crecimiento constante, que es lo que el capitalismo necesita. El capitalismo, si no hay crecimiento, entra en crisis. Y esto ya está más que claro que no puede continuar así. La fuerza del lenguaje, incluso la fuerza del lenguaje para engañarnos, es tremenda. Hay una palabra, globalización, que cuando llegó y cuando la empezamos a emplear y a utilizar, nos parecía fantástica. Y luego nos demostró que era absolutamente falso. Hay una viñeta que habla precisamente de este tema. Muestra la tierra, pero en realidad es un tipo con corbata que representa el poder. Y ahí pone, globalización. Fue un engaño. No nos hemos globalizado. Se ha globalizado el mercado, no las personas. O las personas dentro del mercado, claro. Claro, al final, sí, hemos, digamos, la globalización se puede describir de muchas maneras, pero una de las cosas que nos ha traído es que se ha exportado, digamos, esta manera capitalista de producir y ha dado una luz verde al expolio, a la desposesión, que empezó, como decía, en el siglo XVI, y esto permite seguir desposeyendo a diestro y siniestro en tierras lejanas y obligando a países que quizás no vivían a través de un tipo de mercado tan capitalista, obligarlos a introducirse en estas dinámicas capitalistas. Y luego cuentas la historia de la economía, la historia del capitalismo del siglo XX, hablas de la crisis del crack del 21, de la posterior crisis, de los momentos en que en los 50, en los 60 y 70 del siglo XX se amplió mucho el mercado, se amplió mucho el negocio y sin embargo los sueldos no subieron a ese mismo nivel. En ese momento se produjo un pacto porque había un enemigo y ese pacto, ese supuesto bienestar es la causa de muchas cosas que tenemos en el presente y tenemos que profundizar mucho en lo que ocurrió entonces en cuando se pactó ese estado del bienestar que no era tal, que era un estado del malestar en realidad o del bienestar para algunos, pero no hemos salido pobres, Sí, era un estado de bienestar para privilegiados que lo hemos podido disfrutar durante algunos años, pero con la introducción del neoliberalismo a partir de los años 70, de la servitud por deudas, porque a partir de en ese momento en el que la productividad sigue creciendo, pero los salarios se detienen, que hoy en día están detenidos casi igual que hace 4 décadas, se impulsa además todo el mundo financiero del endeudamiento de las personas para poder seguir comprando, porque el capitalismo necesitaba consumidores. Pero ¿qué pasa si los consumidores no tienen dinero para comprar? De algún lado lo tendrán que sacar. Es como que digamos que con el neoliberalismo el capitalismo se hace más más sofisticado y más voraz, ¿no? Ahí, a propósito de esto que dices, una de las viñetas que presenta una calle, mitad de gente en la calle, dos personas pidiendo, y por desgracia nos encontramos mucho ese retrato, esa situación. Una de esas personas muy pobre dice, en un cartel, una ayuda, por favor. Y enfrente hay otra persona que pide, pero se trata de un millonario venido a menos. En el cartel dice lo siguiente, está en su mano y dice lo siguiente, compre algo, por favor. Tenemos que comprar y sí, pensar menos. Eso parece que es lo que se nos dice que tenemos que hacer. Claro, es que el capitalismo tiene en sí mismo muchas contradicciones y una de ellas es que la sobreacumulación que conlleva deja en vuelvo a contestar, ¿eh? No hay problema. Sí, es que el capitalismo tiene intrínsecas varias contradicciones. Entre ellas tiene el problema de la sobreacumulación y que está relacionada con la falta de consumo, ¿no? Es decir, si hay mucho dinero acumulado en pocas manos, por otro lado hay poco dinero para consumir y esto genera crisis en el sistema, lo hace constantemente. Entonces nos vemos a veces en situaciones en las que un capitalista no puede vender y por lo tanto tampoco se atreve a invertir y esto pues genera unos círculos viciosos, ¿no? Como los que vimos por ejemplo, ¿no? A partir del 2008 y bueno, se han visto a lo largo de la historia en varias ocasiones, sí. Cuando he estado leyendo tu libro he pensado en una canción, ¿te parece que la escuchemos un poquito? Muy bien, sí, claro. Vale, venga, claro, pues vamos a ella. Voy de negro y te preguntas el por qué. Porque no he visto otros colores, sé muy bien que mi apariencia puede resultar sombría y gris. Tengo razones para vestirme así. Llevo el negro por los pobres y también por los vencidos puestos contra la pared. Además, esa canción es de Loquillo, que es casi vecino tuyo, ¿no? Sí, sí, una vez me lo crucé por mi barrio, mira. Fíjate. Voy de negro, es una descripción física, pero sobre todo es una descripción moral, que el mundo no es tan bonito y tenemos que mirar un poco las oscuridades que hay, que también las hay muchas, ¿verdad? Y tenemos que gritarlas y ponerlas frente a nosotros y darnos cuenta que no pasa nada, ¿no? Pero ojo, que tu libro es blanco, porque la portada es muy blanca, ¿eh? Sí, bueno, y también pretendo con el libro reivindicar otro mundo mucho más vivible, porque también existen formas de resistencia y más allá del sistema, ¿no? Y tenemos, bueno, que nosotros también hemos experimentado, como las políticas públicas que dentro del mismo estado de bienestar, por ejemplo, ¿no? Yo creo que hay maneras de hacer, hay ideas y desde luego que se puede mirar también a lo blanco y a la luz. El libro se ha publicado en ACAL, se titula Capitalismo, ¿por qué? Es de nuestra invitada de H. Muchísimas gracias por estar con nosotros y por mostrarnos este mundo que tiene tanta negrura, pero mostrarlo con tanta luz en este libro y en la entrevista. Gracias. Muchísimas gracias. Un abrazo. El callejón del escribano. El séptimo arte con alguien que lo hace más grande de lo que es todavía. Muy grande, José Manuel Escribano, muy buenas, ¿qué tal? Hola, buenas noches, Bruno, ¿qué tal? Bueno, y grande fue lo que nos comentaste hace un tiempo, el estreno de una película española titulada Durante la tormenta, y vuelve pues sí. A la pantalla. Bueno, yo creo que esto hay que contarlo, Bruno, porque es que es un caso realmente curioso y excepcional. La película Durante la tormenta, la peli de Oriol Paulo, el director de Contratiempo y del Cuerpo, especialista en thrillers de estos oscuros, yo creo que un hombre con bastante idea de lo que hace. Bueno, pues se estrenó en España, aquí salió de cartelera pues con unos 700 y pico mil euros de recaudación, 700, 800 mil euros de recaudación. Bueno, se ha estrenado en China, y en China 1,5 millones de euros en el primer fin de semana y 3,2 millones euros de recaudación en los primeros 10 días. Ahora mismo es la película española más vista en el extranjero y desde luego está entre las 7 películas españolas más vistas fuera de España en valores absolutos. Realmente algo excepcional, ¿no? Creo que merece la pena. Los productores y los distribuidores se han dado cuenta de que la película quizá no tuvo a lo mejor aquí el estreno, la promoción, el arranque adecuado, y tiene esta segunda oportunidad que le va a venir muy bien. Recordemos que la peli es también un thriller, un policíaco, ¿no? Cuenta con Adriano Ugarte de protagonista, con Chino Darín, Javier Gutiérrez, Álvaro Morte. Bueno, hay que desearle muchísima suerte y sobre todo creo yo que los distribuidores habrán caído en que la película debe estar subtitulada en chino, porque eso es lo que realmente le ha dado la buena suerte fuera de aquí. Durante la tormenta se titula así, protagonizada por Adriana Huarte, una película que llega a su segunda vida, pero va a ser la más grande, ya está siendo la más grande, ¿eh? Efectivamente, se ha estrenado en unas cuantas capitales, en un buen número de salas, y yo creo que ahora sí, ahora va a hacer un recorrido verdaderamente interesante. Además, es que la película se lo merece realmente. Y también ha llegado y está llegando el festival más glamuroso, el festival más importante del mundo del cine, el Festival de Cannes. Pues efectivamente, falta exactamente un mes para que Cannes dé el pistoletazo de salida a su edición número 72, Cannes 2019, del 14 al 25 de mayo. Pero ya sabemos algunas cosas, y algunas cosas son curiosas, como por ejemplo, que va a inaugurar Jim Jarmusch, el director americano siempre especial, siempre distinto, va a inaugurar con una película que se llama The Dead Don't Die, Los Muertos No Mueren, que es, curiosamente, una de zombies. Y Jim Jarmusch se ha llevado a su película a todo su equipo, Bill Murray, Adam Driver, Tilda Swinton, Steve Buscemi, Tom Waits, Iggy Pop, y además hasta Selena Gómez, que hace sus primeras armas en la pantalla grande. Sabemos también, no la composición de la sección oficial, se sabrá el día 18, ni la de los jurados, pero sí sabemos que Alejandro González Iñárritu, el gran director mexicano, será el presidente del jurado del festival, del jurado de la sección oficial. Nadine Lavaki, la directora, guapísima directora, será la presidenta del jurado de Anne Regard, una de las secciones más importantes y más interesantes del festival, y Claire Denis, también otra directora, presidirá el jurado de los cortos y la Cinefundación. Películas españolas, Bruno, me parece que este año en Cannes va a haber pocas, pero eso no quita para que sea el primer festival del mundo, el momento más esperado por toda la cinefilia universal. Has comentado que va a estar en Cannes Selena Gómez y Iggy Pop. ¿Es que se va a reestrenar La Bella y la Bestia? Efectivamente, algo así de Jim Jarmusch se puede uno esperar cualquier cosa, y mucho más enmarcado en una película de zombies. Y además, desde luego, inevitablemente, con el sello Jarmusch, que es algo verdaderamente especial en todas sus películas. En Cannes empieza todo, claro. Efectivamente, ahí este es el gran arranque ya de la temporada, el gran glamour, los grandes estrenos. Bueno, de ahí vamos a configurar lo que van a ser los grandes éxitos del año 2019, temporada 19-20. Y es que precisamente el comentario y la crítica de esta noche va a ser de una película titulada Aquí empieza todo. After, aquí empieza todo. No puedo dejar de pensar en ti. Eres una persona increíble. Nada podría cambiar lo que siento por ti. Ten cuidado. ¿Qué ha pasado? Tiene que ver con Hardin. Está pasando algo, pero no es lo que piensas. ¿Qué es lo que tenemos que decir a José Manuel de After? Pues mira, tenemos que decir que la ha dirigido Jenny Gage, hasta ahora una ilustre desconocida. La producción es de Anna Todd, Mark Anton, Jennifer Gibbot y otros cuantos más. La lista de productores es interminable. El guión es de Susan McMartin y los protagonistas, estos chavales, Josephine Langford y Hero Fine Stephen, junto con Selma Blair y algún otro veterano. Bueno, yo, si te digo la verdad, me habría gustado más dedicar este espacio semanal de la crítica a alguna cosa seria, ¿no? Como por ejemplo A la Vuelta de la Esquina, es una película bien interesante. Pero como precisamente el ejercicio de la crítica, entre otras cosas, también me parece a mí un servicio público, pues me veo obligado a dar satisfacción a la enorme expectación despertada por el estreno de After entre los miles de fans de la serie. Bueno, según me cuentan, estas novelitas, el número total de 5, contando las 4 partes más una previa que naturalmente se escribió después, pues están escritas por Anne Todd entre 2013 y 2015 y cuentan una historia de amor juvenil de esas que parece ser que no habíamos visto nunca antes. Bueno, la estrella del Super 10 y mi querida amiga Beatriz Castellón y también mi ahijada Andrea han leído la primera novela, esta que da lugar a la película, y me aseguran que traiciona bastante el contenido y el espíritu del libro. Y yo, que no la he leído la novela, pues me las creo y además hasta me alegro. Bueno, lo que pasa en la pantalla es que la jovencita Tessa Young se dispone a marcharse de casa para ir a la universidad, ese rito iniciático tan americano, ¿no? La acompañan su madre y su noviete para dejarla bien instalada en su habitación del campus. A la mamá no le gusta mucho la habitación ni la colegi que le ha tocado suerte a su hija, pero no tiene más remedio que transigir, claro. Lo malo es que a Tessa tampoco le hace gracia a su compañera, ni las amistades que tiene, y menos ese intruso que aparece por allí como Pedro por su casa, un tal Hardin Scott con pinta de malote, mal encarado, antipático, profusamente tatuado y, bueno, eso sí, guapísimo. El embrollo está servido. A Tessa, Hardin le da miedo y le parece odioso y nada atractivo. O sea, que se enamora de él hasta los huesos. Y al poquito, pues nada, tan contentos ahí bañándose en el lago solitario, ese paraje que no conoce nadie nada más que ellos, ¿no? Parece que en la novela Hardin maltrata bastante a la chica, ¿no? Eso del amor tóxico, que tampoco es que sea muy nuevo. Y claro, es inevitable pensar en las dichosas 50 sombras aquellas, ¿no? Aunque eso, bueno, mal que bien, era una historia de adultos. Esto no. Aquí los chavales son buenísimos, un cacho de pan, porque el relato está pensado para los críos y toda la peripecia recorre sin saltarse ni un renglón los cánones más archisabidos. Amor absoluta e increíblemente virginal, felicidad desbordante, travesuras infantiles, que no parece que están en la universidad, por Dios, los disgustos del panoli del novio y la escamada madre, y bueno, mira, no cuento más, y además tampoco hace falta, porque todo se presupone desde la primera imagen. Los personajes son de una sola lectura, por más que el chico quiera presentar un pasado torturado y un presente agresivo. ¿O será que ella es tan mona y luce unos modelitos tan súper guays que le digo que el pedazo de baúl que debió llevarse a la universidad que le resulta al chaval irresistible? Y los que pululan a su alrededor, colegas, amigos, padres, madres, son de parecido menor calado. Las secuencias se suceden claro, con el oficio necesario. La música suena todo el rato, a veces pega más, a veces pega menos, y todo se encamina al fin deseado, que los chavales de la sala miren y admiren, si puede ser, a los de la pantalla y que consuman la historia predigerida y sin sobresaltos y sobre todo sin tener que leer. After, aquí empieza todo. Pues qué bien, Bruno. Yo creo, en primer lugar, hay que marcar el comentario que has realizado, pero yo no sé si han acertado en el título. Igual no se tiene que llamar After, aquí empieza todo, sino Dien, esto es el fin del mundo, ¿eh? Pues casi, casi. Lo malo es que el aquí empieza todo ahora sí que es premonitorio, porque como esto medio les funcione, y yo creo que algo les va a funcionar, nos van a colocar las cinco peliculitas una detrás de otra. ¡Vamos con el Super 10! El Super10.com, ahí está en internet esta lista, una lista que sitúa esta semana en el puesto número 10. Bueno, pues una película de verdad, La caída del Imperio Americano, primera semana en la lista, ha subido desde el 11, la peli del canadiense Denis Arcand, película verdaderamente recomendable. En el puesto 9... Pues otro estreno, Cementerio de Animales, dirigida por Kevin Coles y Dennis Whitmire. Es la segunda vez que vemos esta película. No es que aporte mucho, pero los aficionados al género del terror seguramente la disfrutarán. 8. Shazam, la palabra mágica, primera semana en la lista. Y como es para palabra mágica, pues es la película de la semana. Dirigida por David F. Sandberg, con Zachary Levi, Mark Strong, que es un malo malísimo. Una película de superhéroes un pelín distinta. Como digo, película de la semana en el Super 10. 7. Cafarnaúm, la película de Nadine Lavaki, una película realmente dolorosa, pero francamente importante. 3 semanas en la lista, ha subido un puestecito. 6. Bueno, repite posición, Dumbo, todavía es la gran película de la taquilla en este momento, está haciendo un verdadero taquillón. 2 semanas en la lista, dirigida por Tim Burton, con Danny DeVito, con Colin Farrell, la película de Disney que ya todos conocemos. 5. Mula, la película de Clint Eastwood, puede ser la última película, ojalá que no, con Clint Eastwood de protagonista, con Bradley Cooper. 5 semanas en la lista, ha bajado 2 puestos. 4. Bueno, Roma, la película de Alfonso Cuarón, con Yalitza Aparicio, Marina de Tavira, película de Oscar, 18 semanas en la lista, ha subido todavía un puesto. El Podium, puesto número 3. Bueno, pues aquí está Cold War, que ha bajado un puestecito, lleva 27 semanas en el Super 10, parece que se retrae ya en taquilla, lo mismo la tenemos que despedir dentro de muy poquito. Pavel Pavlikovsky es el director y la película es extraordinaria. 27 semanas, le damos permiso, ¿no? Para ir bajando. Yo creo un poquito, que sí, ¿no? Yo creo que sí. En el puesto número 2. Bueno, pues otra película estupenda, La favorita, la película de Yorgos Lanthimos, 12 semanas en el Super 10, 12 semanas de permanencia, ha subido un poquito, con Olivia Colman, con Emma Stone, con Rachel Weisz, 3 señoras verdaderamente grandiosas. ¿Y en lo más alto, puesto número 1? Pues sigue estando Dolor y Gloria, una película española que, por si alguien no lo sabe, ha dirigido Pedro Almodóvar en su última película, con Antonio Banderas, con Penélope Cruz, 3 semanas en la lista y las 3 en lo más alto. Fíjate, después de lo que has comentado, da muchas más ganas, porque me la ha recomendado muchísima gente, todo el mundo habla de Dolor y Gloria. Vamos a ver Dolor y Gloria y dejemos atrás After y esas cosas, ¿no? Pues efectivamente, no puedo estar más de acuerdo. Algunas veces en la pantalla hay cine y otras veces hay peliculillas, ¿qué le vamos a hacer? José Manuel Escribano, muchísimas gracias. Un abrazo, Bruno, gracias a ti. Señales del fin del mundo. Con Javier Sabiano. Javier, muy buenas. Buenas noches, majestad. Hola, Javibi. Había un tiempo, seguro que mucha gente se acuerda, que era habitual en las calles, en los coches, ver la L. La L es azul de prácticas. Claro. No la que ya te saca el carnet, sino cuando estás todavía en la autoescuela. Y pues cada vez menos. Se ve mucho menos. Ah, pues yo de eso no me acuerdo ya. Cada vez menos, porque ya... Claro, pues, es por eso, ¿por qué no nos acordamos de en nuestra eso? Época no había ni coches, no, había, ni sabían, no se habían inventado. Tampoco es eso. La piedra. Bueno, no. Es cierto que sí. Mira, esto es un reportaje que ha publicado nuestro compañero Emilio Sánchez Hidalgo en el suplemento del País en Berne. Y es un reportaje que puede parecer así simpático, de hecho lo es, está planteado como tal, pero encierra ponerse a pensar un poquito, ¿no? Encierra un cambio de paradigma en todo esto. Y es el por qué los jóvenes cada vez se sacan menos el carnet de conducir. Él ha ido a la Dirección General de Tráfico, ha ido a diferentes autoescuelas, ha preguntado a chavales que de estas edades que se sacan el carnet, y también ha ido a la Confederación Española de Autoescuelas, ¿no? Estas son las que más ponen el grito en el cielo porque dicen que están cerrando autoescuelas porque hay menos demanda que hace 10 años. Y eso lo constata también la Dirección General de Tráfico. Y no es que sea un hecho aislado, sino que tiene muchas lecturas, y es lo que él ha hecho de una forma en este reportaje que a mí, bueno, me ha causado curiosidad, y creo que es eso. Él lo explica así, diciendo que es un cambio de paradigma en muchos puntos. Primero, es cierto que los índices de natalidad han bajado, uh-huh. Y entonces hay menos, al haber menos natalidad, menos nacimiento, evidentemente a los 18 años, cuando tienes esa, o teníamos, ¿no?, en nuestra época, esa ilusión, casi todos, por ejemplo, Bruno no, pero muchos teníamos esa ilusión de, bueno, tener, bueno, de sacarnos nuestro carnet de conducir. No le ha vuelto loco, pero yo creo que en algún momento lo pensó. Bueno, no sé. No. Uy, bueno, es que lo tengo seguro. Creo que es el único en lo que no he pensado toda la vida. Bueno, pues, pero había mucha gente que lo pensaste en un determinado momento, que me lo has confesado a mí. Claro, sí, bueno, seguramente lo pensé para decir un no muy grande. Bueno, pues esa era un anhelo que teníamos a los 18 años, tener nuestro carnet de conducir, aunque no tuviéramos coche ni dinero para mantenerlo, que se lo cogíamos a nuestros padres o cosas así, ¿no? Claro, bueno, el caso es que ahora el cambio de paradigma que hay ya no es eso, ya no al haber también menos nacimientos, hay menos chicos y chicas que se lo sacan a los 18 años, pero también los que hay tienen menos interés en sacarse el carnet de a los 18 años. Fundamentalmente, primero, porque el acceso a los primeros trabajos cada vez es más tarde, uh-huh. No hay money. No hay dinero, no hay trabajo para los jóvenes, como para mucha otra gente que también tiene otras edades. Las familias que costean o costeaban esos 600 euros aproximadamente de media que cuesta actualmente sacarse por primera vez el carnet. Hablamos de primera vez que te sacas el carnet, no de renovaciones, ¿eh? Ya. Y entonces lo que ocurre... Sí, lo sacas a la primera, todo eso se va retrasando. Evidentemente, como las expectativas con esas edades actualmente es no tener tu propio coche porque no puedes pagarlo y no puedes mantenerlo. Ya. Entonces, priorizan otras cosas. ¿Qué se prioriza? ¿No? ¿Qué prioriza? Móvil. Pues priorizan, por ejemplo, lo que tú dices, el móvil o salir de fiesta, tener dinero para vivir, por así decirlo, en vez de priorizar y esperan a tener sus en primeros trabajos para ya tener el coche. Pero también hay otro cambio de en esto de paradigma, que es la mentalidad de los jóvenes, que están cambiando, este cambio de paradigma que dice nuestro compañero el periodista, que están priorizando otros tipos de desplazamiento. Es decir, la movilidad, sobre todo en ciudades, ha mejorado mucho en cuanto al transporte urbano, en cuanto a hay otros medios de transporte como bicicletas, se están empezando a usar mucho en grandes ciudades. También el transporte colaborativo, es decir, a lo mejor un amigo, un compañero tiene coche, entre varios se manejan con el coche para funcionar varios o así. Esto implica que el acceso al primer carnet se retrase cada vez más, y fundamentalmente lo que supone es que entre 18 y 24 años haya descendido notablemente el acceso al primer carnet. Luego sube un poquito, pero nunca a los niveles que hubo hace unos cuantos pero años. Es que luego, ¿no?, además da mucha pereza a la gente ya ponerse. Sí, claro, digamos que ya no es prioritario como ocurría en nuestra época cuando tuvimos aquellos 18 años que teníamos ese anhelo, esa ilusión que hemos comentado, pues eso ha desaparecido porque ya no es, para ellos supone una prioridad. Esto hablo fundamentalmente y según datos de la DGT en grandes ciudades, porque no tienen datos en zonas rurales, uh-huh. Pero sí creen que en zonas rurales sí, los jóvenes sí se sacan más carnet. Porque quieren desplazarse. Claro, porque los medios colectivos, por así decir, de transporte no funcionan o no han mejorado tanto como en las grandes ciudades, ¿no? Y en el medio rural, los jóvenes sí continúan creen, porque no hay datos oficiales, pero que sí creen que continúan intentando sacarse el carnet en mayor porcentaje de lo que lo hacen actualmente los jóvenes urbanitas, por decirlo de alguna forma, que prefieren gastarse el dinero en vacaciones, en salir de fiesta, en los móviles y tablets y todo eso, porque es un cambio de paradigma, una señal de otro mundo. Que el gasto para los papis es el mismo, pero en vez de en coches, en móviles, tablets, dispositivos y en pagar a las compañías telefónicas. Un cambio de mundo. Sí, sí. Se nos acaba este mundo en el que nosotros nos sacamos el carnet de conducir, ese se ha acabado ya. Si por otro te ponía una L por no saber conducir o por empezar a saber conducir, ahora la L es ficticia, pero es por no saber un poco, pensar en dónde estamos un poquito, ¿eh? Bueno, tampoco es tan importante tener un vehículo. Para nada, para nada. Hay que fomentar ese el trabajo, eso sí, es importante. Hasta aquí la Rosa de los Vientos. Volvemos mañana a partir de la 1:30 de la madrugada. Quedaos en la sintonía de Onda Cero. Os dejamos con las noticias y después en buenas manos. Mañana más.